Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al episodio número 25. ¡Woo! ¡La peseta! Yeah. De el podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Como siempre con ustedes, Michael, alias Mangavin. Lo bueno es que nadie pagó por suscribirse al torneo, así que... No puede devolver la suscripción. Exacto. Sí, por lo menos. So, no... El que sienta que pues le fallamos, pues nos perdona esa y muchas más. nos perdonan todas las que vengan. Entonces, esta semana sacamos la encuesta, que fue más una pregunta abierta, porque en realidad no tenemos muchas opciones que dar. Queríamos ver que la gente se inventaba de qué nombre le pondrían al nuevo control... Motion Controller de Sony, que primero decían Sphere, después One, PSG One, después el Arc. Are you ready? Are you ready? So lame. Tuvimos varias respuestas y una estuvo indignado con la forma en que escribimos el post. O sea, yo encuentro que no fue muy, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Chabacana. Sí, no fue tan explícito. ¿Verdad? Pero nos disculpa, decir que se sintió ofendido. Un puntito rapidito antes que continúe. Ese es el único post que no le han dado excelente en los ratings. Sí, lo vi que quitaron. Yo me imagino que fue, que fue esa persona. Mira, si no quiere que en los planes no juguemos, mejor cámbiate eso. Ay, ay, ay. Tuvimos varias sugerencias, entre ellas había personas que le gustaba el nombre Sphere, pero Sphere es un nombre que es un poquito difícil de decir. Otros le gustaba el PSG One, y el Arc. Personalmente a mí el Arc no me gusta, no sé, como que no le encuentro ese catchy, que sea que como que vaya a pegar como Wii, como Wiimote, o sea que había otro por aquí que me gustó, quien lo puso, no me acuerdo, pero la cuestión fue que por lo menos lo que he visto es que los gamers de nuestra comunidad pues están de acuerdo que esto es un gimmick y que pues esto es más para los casuales, y eso es la verdad. Sony lo que está buscando es atraer el mercado de los gamers casuales, que Nintendo se lo ha chupado solito, y que vendieron ¿cuántas consolas de Wii? Como casi 4 millones de en diciembre nada más. Uh-huh. Sí, en diciembre nada más en Estados Unidos. En Estados Unidos, que eso es impresionante. Pero yo por lo menos no estoy nada excitado por este producto. Uh-huh. Ustedes, muchachos, que ustedes creen de esto, ¿no? No, tú sabes, esto es un gimmick para los jugadores casuales, y yo creo que esto se va a escocotar, porque el que quiere jugar esa variedad de juegos, como yo había mencionado la semana pasada, ya compró un Wii. Yeah. Puede ser que pues hayan de esos jugadores que sean hardcore, que su pareja sea casual, y entonces en su casa tengan un PS3 y tengan un Wii. Y entonces, pues para tratar de compartir la experiencia del PS3, puede ser que lo adquieran, pero yo personalmente, a mí no me interesa. Hasta que yo no vea un juego AAA ahí que yo diga, wow, tú sabes, el utilizar el PS3 One, y así yo quiero que se llame, en verdad va a ser la experiencia mejor. Hasta que yo no vea eso, no me interesa. Yo no quiero jugar ni bowling, ni tenis, tecato, ni nada de eso. Pero una pregunta, este device tiene un, yo creo que veo algo en el medio, ¿es un analog stick? ¿Como si fuera el del PSP? Sí. Yo no sé, pero yo parece, veo... Tiene botones, sí. Tiene botones, pero veo algo en el medio, no sé si es un analog stick pequeño, porque yo, pensando, ¿verdad? Un juego first person shooter, el Wii hizo muy bien Metroid Prime 3. Y el otro, ¿cuál fue el que sacaron último que no vendió, no? Sí, yo sé cuál cosa, pero no me acuerdo el nombre. Sí. Pero con respecto a la imagen, si tú te fijas, eso fue un dibujo, ni siquiera es una foto del prototipo. Si recuerdan cuando se estaba anunciando el Resident Evil Alternative Edition o whatever edition, como se llame, cuando ellos hicieron la demostración con el control, con el One, ellos se estaban moviendo con el control del PlayStation 3 lo tenían en la mano izquierda y el One en la derecha. O sea, mm-hmm. estaban utilizando el control del PlayStation 3 de direccional, que sería súper incómodo. Sí, no. Yo no sé si es que esta imagen es algo más reciente y le van a añadir el joystick ese ahí. Yo espero que sí. Por lo menos, yo lo que pienso es, a la vez que si son dos joysticks que tú tienes en la mano, uno rojo y uno azul, pongamos, sería bueno para estos juegos que están vendiéndose mucho en Wii de ejercicio. O sea, que podría hacer, qué sé yo, de generalmente brincar cuica, hacer pesitas livianas cuando las mujeres hacen los aeróbicos, bueno, las hombres también, los aeróbicos, que hacen mover los brazos y qué sé yo, que para ese tipo de juego que se vendría, yo entiendo que se vendría muy bien en el PlayStation, porque en el Wii se han vendido muy bien, o sea que podrían capturar ese mercado también acá. Tú sabes que, Michael, yo quisiera estar de acuerdo contigo, pero es que el PlayStation no me llama casual. No, de verdad, es verdad. Es mom friendly, o sea, una como le dicen, una soccer mom. No, sí, pero va, ya la gente lo está comprando ya, porque ahora ya la gente lo está viendo más como, pues ya cuesta 300, tiene el Blu-ray Play, pues ahora también lo puedo usar de consola de hacer ejercicio. O sea que, como el Wii, mucha gente está comprando, gastando 250, bueno, ahora 200, del Wii más el Wii Fit, son $300 para jugar Wii Fit nada más. Y hay gente que lo usa de consola de hacer ejercicio nada más. O sea que no está muy far-fetched de que tengas un Blu-ray player, consola, almacenamiento de fotos, video y todo eso, más. Ya tiene, solamente tienes que comprar el control, no tienes que comprar un balance board ni nada. Sí, lo que tienes es que mercadearlo. Exacto. Sí, explicarle a la gente que pueden hacer todo. Y sabemos que Sony no hace eso muy bien. So. Bueno, si usan los anuncios nuevos de It Does Everything, lo pueden hacer, que el último que sacaron me encantó. Me encantó a mí también. Yo me dejé ir con él. ¿Qué posición es la que estás aplicando? VP of First Person Shooter Relations. Y el tipo tiene el nombre de VP of First Person Shooter Relations. Abre la cortina. ¡Son of them! Yo me he salado. O sea, suerte que no lo vi en el trabajo, porque si no me... Estuvo bueno. De hecho, lo bueno que... Pero, tú sabes que pues, ya Sony se salvó porque ya tiene el tema intro. Mi amigo en el baño. El de Sony, si es Sony América, puede hacer esa... Hable con Cani García. Sí, sí. Nosotros lo podemos producir con Epic y Al. Le hacemos un anuncio ahí de con amigos en el baño. Y detector de prueba de ¿cómo se llama esto? De fertilidad. De embarazo. Porque eso es lo que parece. Bueno, anyway. Continuando con el podcast, vamos a dejarlo ahí porque es un podcast familiar, ¿verdad? Sí, sí, que nos van a tirar. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Me perdí los show, no, espérate. Ok, aquí están. ¿Qué tenemos próximo? Ah, esto lo apunté ya a última hora, pero lo quiero hacer para tirarme al medio y que todo el mundo sentir un poquito más responsabilidad, porque empecé a hacer la decisión hace como una semana y quiero comenzar el PSVR Fit Club. ¿Qué es esto? Todavía no tengo bien definido la idea. Lo que estaba pensando era sacarme fotos en la otra consola, que es donde tengo el juego de hacer ejercicio, y ponerle progreso, que he estado bajando de peso. Es como hacerme responsable, ¿cómo es? Accountable, de que lo estoy tirando aquí en el podcast y tengo que por lo menos portarme bien en el trabajo también, que es donde más como porquería. ¿Qué ustedes creen de esto, muchachos? ¿Ustedes se quieren apuntar? Buena suerte. También quiero, si acaso, motivar a otras personas a que también lo hagan, ¿verdad? Porque el pasatiempo de gaming es uno bien pasivo. A uno está echando nalga, como quien dice. Bueno, depende, porque Billy suda en eso también ahí, papá. Yo sudo sentado. Billy tiene una toallita y un headband y un wristband aquí para secarse las manos cuando está ahí jugando. Solamente es con Street Fighter y con Modern Warfare. Ay, qué uso. Así que la sesión de comentarios del podcast, quiero que comenten sobre esto, si se quieren apuntar, si tienen alguna idea de cómo hacer esto. La semana que viene lo vamos a definir bien y voy a ver cómo implemento, pero la cuestión que quiero volver a estar en shape, porque el que no sepa, quien ha visto mis fotos de Facebook, pues yo era casi un atleta de alto rendimiento, que cogía bicicleta 6 días a la semana, me levantaba a 5 de la mañana, cogía 4 horas, bueno, a veces eran 3. Y se compró un PlayStation 3 y eso todo se acabó. Y ahí se acabó todo. Y empecé a jugar Rock Band y se acabó. La única persona, y lo siento, que nos reservamos el derecho de admisión es Epic JC, ya que él no puede entrar, ya que es trampa, ya que él está súper adelantado. No, que pues, yo por Twitter que el trainer o el doctor le dijo que ya no podía bajar más de peso, que ya estaba en el peso saludable, o sea que ya ahora tiene que darle a las pesas, como quien dice. Que él se está en el gimnasio, parece que está dando mucho cardio y comiendo tan y tan sándwich de atún todos los días. Epic, tienes que variar porque el atún es mercurio y... You know. Mientras hablamos de Epic, ustedes vieron, y esto saliendo de tema, ustedes vieron un retrato que él puso que dijo mejor que porno. y era un screenshot de Walmart. No lo viste. Él puso un post decía, ¿quién necesita porno? Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Y entré al link y era la computadora de él, tiene un wallpaper de Walmart. Cada vez que pasa por la frente de la computadora se desmaya. Walmart. Yeah. Vamos a pasar al feedback del show anterior. ¿Yo puedo empezar? Yep. All right. Sí, señoras y señores, lo que estaban esperando. Show feedbacks. Vamos a empezar. Vamos a salirnos ahora y ahora vamos a hacer este. No vamos a estar políticamente correcto. Juan Carlos, ¿qué es eso que tú tomas? Monte Hindú. Perdóname, cuando yo escuché yo dije, espérate, ¿cómo algo que se llama Monte Hindú? Y después estaba hablando de una tienda donde había, bueno, hablando de un japonés oriental y yo, espérate, Monte Hindú, eso no me... Anyways, en el segundo punto, usted estaba hablando de 24, yo nunca he visto 24. ¿Qué? No, nunca he visto 24. No, no sé por qué, pero las series de drama no me llaman mucho la porque atención. Yo creo que la única que más me llama la atención y que hace tiempo no la veo es el Law and Order, el SVU. Pero 24 es drama. Muchachos son drama. Bueno, son dramas, pero no sé. No, yo como que soy más de comedia. Yo me paso viendo The Office y ahora estoy viendo 30 Rock. Pero okay, entonces en el tercer punto, pues que descanse en paz el PlayStation 3 de Polo. Lo siento, lo siento mucho, Polo, de mi parte, espero que resuelva. En el cuarto punto, la semana pasada no jugué nada, pero igual que Michael, le estaba dando bien duro al Foursquare. Yo sé que ya ustedes hablaron de esto. Mucho de la comunidad de Twitter de Puerto Rico se está metiendo a Foursquare, sí, más que a... Que a Guala. He estado notando que me ha llegado mucho este friend request porque como me encuentran por Twitter, so he estado dándole bien duro al Foursquare. Hoy de hecho me hice el alcalde de GameStop. Lo vi. Así que yo espero que nos des descuento porque... Claro que sí, el descuento vaso. Que me sorprendió. Yo dije, yo alcalde de GameStop, okay. Que es de verdad, definitivamente. Yo ustedes hablaron de esto, pero es lo más que... Es lo gaming. Yo entiendo que Guala tiene este user interface que es más atractivo. Yo ahora mismo el único cliente que uso es el de BlackBerry y está en beta, so no se ve tan bonito que digamos, pero vamos a ver si ahora con esto Walla ¿verdad? Coge impulso y lanza para BlackBerry, y si lo lanza, pues entonces yo definitivamente lo voy a usar, y es cuando empieza la guerra que los dos empiezan a... Hay gente por ahí que se pasa posteando en el mismo lugar a la misma hora las dos aplicaciones, yo no sé. Eso. Para que no digan. No, espérate, no, pero... Partiendo amor por ambas aplicaciones. Okay. Sí, que vi que Johnny se entraste en Burger King. ¿Fue Johnny? Sí, sí. Johnny no es el único, hay varios por ahí que están en las mismas. Anyways, no, pero definitivamente... Pero por lo menos es evidente que el location sharing es lo que va a estar en el 2010. Definitivamente, pero me da gracia porque hay una persona en Twitter, no voy a decir su ID, pero no sé si ustedes lo siguen, que es bien vocal en esto, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero él cuando se enteró de Foursquare dijo, esto es un simulador de stalkers. ¿Qué? Ustedes son estúpidos, que si esto es el gobierno, ¿cómo usted? Yo no sé, ya por el tono que yo voy, me imagino que ustedes saben quién, de quién estoy hablando. No capté, me lo dices después, All right. ok, sobre Dark Void, jugué el demo. Ay, pero no terminaste la... ¿Se acabó? ¿De qué? ¿De Foursquare? No, la anécdota que ibas a decir. ¿De qué, Daniel? Eso es todo. No, pensé que ibas a continuar. Esta persona empezó a... Pensé que ibas a decir que se unió, que ya lo tienen. Oh, no, no. Pff, por favor, el día que eso pase, se cae el cielo. Pero yo sí sé de personas que juraron y perjuraron que esto era una bobería, que eso de estar poniendo donde uno está, que eso jamás y nunca, y ya los tengo en Foursquare. Esas mismas personas que el año pasado perjuraban que no iban a entrar en eso, y eso es lo que he visto nuevo, y de hecho leí un artículo en Mashable de que Twitter parece que está trabajando en algo nativo para esto, uh-huh. Una aplicación nativa de Twitter ya para... Eso está nítido para mí, pero hay que, en realidad, hay que tener cuidado que si un pillo, un ejemplo, que tú no lo conozcas, se metió ahí. Ah, pero espérate, si Johnny Cortés no está en la casa ahora mismo, vamos a meternos allí. Sí, pero ese es el problema, Miren, yo no registro donde yo vivo, uh-huh. Y tampoco registro donde trabajo, por si acaso. Pero sí, sí. Tú sabes, yo no recomendaría. Lo que pasa es que la gente... Lo ve como que pues es algo nuevo, no sabe usarlo muy bien. Yo de hecho no llevo mucho tiempo porque ustedes empezaron con Gowalla y después fue que Foursquare fue lanzado para el BlackBerry, so que sí. Está un poquito ya atrasado, pero de la forma que yo veo esto es como que para motivar a gente a ir al sitio, me explico. Vamos a decir que yo voy a un restaurante y yo voy mucho a este restaurante, so, en Foursquare no es para decir, para lucirme, oh, yo estoy en tal restaurante, no. Esto es para, por ejemplo, yo voy a decir, mi plato favorito es esto, porque tú puedes poner tips, uh-huh. Y yo no sé si Gowalla sí. Te permite hacer eso, pero tú puedes poner un tips, decir, traten tal y tal plato, excelente, sí. Esto otro. Yelp hace esto. Sí, entonces, y tiene esa interacción con Yelp, yo exacto. Vi que Gowalla tiene, Foursquare, de hecho yo puse no entiende. En el search, puse Pechu Sandwich a $2.99 en church. Ah, sí. No, pero ese es el shout. Si tú no, es en tip, yo puse en tip. Ah, ok. Y Pecho Sandwich está a $2.99. Ah, pues no, ¿sabes? Eso es lo que verdaderamente es bueno, porque vamos a decir que una persona va a ese restaurante y ve que se registra y dice, oh, mira, que si el Pecho Sandwich está, yo no lo sabía, pues yo lo ordeno, ¿entiendes? O sea, esa es la verdadera... Sí, también es un juego social, sí. Porque también tiene el que es como que quién sale más, para ver quién se registra más en ese sitio para convertirse en alcalde, como por bragging rights, como dijo Michael la semana pasada, que están los leaderboards y esas cosas. So, yo no me sorprendería que Gowalla hiciera lo mismo, entonces sabes que las cosas se van a poner interesantes. Sí, yo creo que lo van a hacer. Esto usted le recuerda, pero esto a mí me huele a la misma batalla de MySpace Facebook. Uh-huh. Y, no, definitivamente, sabes que MySpace arrancó primero, después fue Facebook, y Facebook era bien... low key, y después ahora Facebook es lo, so, quién sabe. Y entonces Yelp, que vi que el gallin boricua se registra por Yelp, él hace check-ins. Antes Yelp no te dejaba hacer eso, creo que solamente no. el client de iPhone te permite hacer eso, porque yo chequeé el de BlackBerry y no lo hace. De hecho, pues tengo que chequear, porque antes tú no podías registrar el sitio, sí, el Facebook que hacerlo, lo hizo hoy. Creo. Sí. De hecho, yo le escribí, trata Foursquare. Y es bien bueno cuando tú quieres hacer reseña, como que vas a un restaurante, uh-huh. Y quieres hacer reseña del sitio. Eso es lo bueno de Yelp. Uh-huh. Haciendo un punto y aparte, estoy segundo en los leaderboards de esta semana, así que vamos a seguir. Espérate, ¿tú puedes hasta comparar conmigo o con los mexicanos? Sí, con los que están. Con lo que yo tengo, con mis amigos. Está Edgar. Con 30 puntos. Ah, Ciro. Johnny Cortés con 29 y Michael con 27. Y otro punto aparte, el que le preocupe la seguridad, ponga que está en su casa limpiando el chat. Sí, sí. Estoy 9, dice aquí. Y yo estoy. Yo no creo que eso aparece por ciudad, por eso yo no estoy con ustedes. No está. Es por ciudad. Johnny Cortés, sí, 7 está Johnny Cortés. Yo lo que sé es que si cierta persona no lo baja en su teléfono, en un cierto pueblo que está en el área oeste, yo cuando vaya a Puerto Rico lo voy a convertir en alcalde de todo ese pueblo. Pero, Panín, si es que ese telefonito que tiene no le brega. ¿Qué se puede hacer? Ay, ay, ay. Pero entonces, continuando... ustedes mencionaron, hablaron de que Dark Void fue lanzado la semana pasada. Yo quería comentar que yo lo jugué y de verdad, en concepto estaba chévere, pero la ejecución era terrible, uh-huh. honestamente. Ya, yo no voy a mencionar el nombre del actor porque ya hemos hablado mucho de esa persona, pero de verdad que cuando abrió la boca yo dije, no puede pasar. Hay que bajar el volumen. Pues dije, no. Eso sí, los controles de vuelo, yo jugaba mucho Crimson Skies en la otra consola, la primera versión de la otra consola, y de verdad me encantaba. Y esto se siente igualito, pero lamentablemente no sé si es... Y ahí me gusta Rocketeer, la película Rocketeer me encanta. O sea, que de tener un hombre en un jetpack está super cool, pero no sé... Por eso me voy a jugar Warhawk. No, exacto. No sé. Anyways, en el próximo que es... ustedes hablaron del lanzamiento de... No, de la noticia sobre el Level Cup de... Borderlands. Yo quería mencionar que, al igual que ustedes, yo no me compré Mad Moxie. Mad Moxie, por lo que yo escuché, Mad Moxie es para el extremadamente hardcore. Y yo veo ahí muy bien a Benny Bird, porque Benny Bird le mete bien, bien duro a Borderlands. También creo que Lulde le mete bien duro a Borderlands, pero no creo que tanto al Mad Moxie. Yo no sé, estuve medio decepcionado porque yo veo Borderlands como más story progression que tournament o algo así. So hubiera sido chévere que si Mad Moxie hubiera sido también, tú sabes, como si fuera un multiplayer free for all o lo que sea, o sea, un versus como el que tiene ya integrado, pero I don't know. Pero eso sí, sobre el level cap, de verdad estoy súper contento. Yo lo que espero es que, o lo que esto me deja pensar es que el próximo DLC va a ser súper, súper epic. ¿Sabes? Si ellos te van a subir el level, es que algo brutal va a pasar, ¿sabes? Sí, es como Broken Steel. Exacto. De Fallout, que... Sí. So, y entonces creo que ustedes mencionaron que ellos habían dicho que este va a ser su DLC más grande o uh-huh. en scope. So, uh-huh. Según ellos, ¿sabes? Exacto. Y pues, entonces, para terminar... ¿Cómo que ustedes no hicieron tema a la semana? Si cuántas veces veo diciéndole, lo estoy dando, siempre le tiro los mismos dos temas y me pichean, so no venga. Había temas. Estábamos quedando, nos queríamos ir temprano, Billy, nos queríamos ir temprano. Con eso termino mi rant, que digan mí. Yo sí. Y acuérdense que ahora me tengo una pausita, so acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Y continuamos con el podcast después de ese lecture, comentarios de Billy. Yeah. Comenzamos con un comentario de Itachu. Itachu dice: ahora sí hago como la nena del post de Final Fantasy 13. Yay, van a subir el cap de level Borderlands. A ver en qué level estaré cuando lo hagan, porque uno sigue cogiendo experiencia después de level 50. Hay que ver cómo va a bregar eso. Esperemos que sea parecido a Broken Steel de Fallout y que uno pueda implementarlo aunque esté level bajito y sigue por ahí para abajo. Y que haya una aventura continuada del juego. ¿Tú te imaginas que esto, y esto es en la misma línea del DLC, que hagan de nuevo la final, que diga sorry but the boat is in another castle, como hacen con Mario? Con Mario, y dice sorry but the boat is in another castle. Sí, entonces haga un boat de verdad, o sea. Digo, oops, spoilers. Johnny medita que no sé qué, sé que no va a pasar, pero y seguimos con el post de El Imposible. El Imposible dice: como siempre, el podcast es un éxito, Michael. Tienes que chequear que no te den borra en vez de café. Ajá, es broma. Pero sí tienes razón, aunque yo no compro una cosa mala dos veces. No voy a seguir comentando porque me botan. Jaja, botan con V. Johnny comenta esos tips de trofeo. Hay gente que tal vez le hagan falta. ¿Lo podrías comentar en los show notes, Billy, Johnny? Sí. Los trofeos y todo eso. Pues, para no dar spoilers en el podcast. Pero ustedes dieron este tip de contra, porque eso fue lo que escribió ahí. ¡Contra! ¡Contra! Antes, sí. O sea, el Konami Code, lo que quiere sí. Up, up, down, down, up, left, down, left, right, left, right. Ah, pues sí, eso lo podemos hacer. Sí. Eso, lo que se refiere ahí posible, lo que yo hablé la semana pasada, del café de McDonald's de Salinas, que era horrible, que lo compré dos veces y dos veces me hacía de malo, y pues, no he vuelto una tercera. Pero él comenta más abajo, que me dice que es que el dueño de la franquicia de Salinas parece que se está economizando. Lo estoy tirando al medio, tíralo al medio, Kumai, tíralo al medio. Que está ahorrando en producto, en la calidad del producto, y nos está trayendo el café bueno, que él dice que antes el café olía bueno y ahora no huele así café bueno del país. O sea, que parece que están trayendo café malo, así barato. Café americano. A ese McDonald's, sí. Sí, café americano, sí. No café del país. Así que no voy a comprar más café en ese McDonald's, de verdad que sí. ¿Alguien quiere leer el Yosis? Tengo aquí. Ajá, sí. Bueno. Bueno, léelo tú. Léelo, no, léelo, porque yo sé que a ti te llegó, ¿verdad? Yo sé que a Michael le llegó. Y podemos hablar sobre esto. Juan, ¿a ti tú recibes la Game Informer? Sí, sí. Ah, ok, pues está bien, léelo, John. Ajá, Yossi dice, ja, me llegó la Game Informer y de verdad parece calidad de revista de Bea. Fíjate, me olvidé de las series. Para mí las mejores series que hay son House, Lost, Hero y Nip Tuck. 24, de verdad que aún no la he visto, pero la que me tiene la mente rota es Lost. Les aconsejo que la vean. Cuando la vi, yo estaba loco. Era como el anime. Acababa un episodio y seguía para el otro. De hecho, Lost es muy buena serie. Yo empecé, leí eso y como que dije, déjame volver a ver Lost. Y ahora resulta que, otro anuncio, que en Hulu.com tienen ya todos los seasons de Lost. Desde el primero hasta el último, todos los capítulos. Y los empecé a ver, yo me había quedado creo en el cuarto, y ya voy por el 10, y el, entre el, no voy a dar spoilers, pero porque los es una serie, Billy, que eso sí, es la serie más spoilery que existe, ¿sabes? No, me imagino, cosa, yo la tengo cualquier cosa que tú digas, eso, cualquier cosa que yo diga, te puedo arruinar la serie. Pero, nada, esa que, esta serie, hay muchos personajes que sobreviven un plane crash. Eso no es spoiler, Billy, porque eso todo lo sabe. Yo sé. eso es Lost Canon. Pues el episodio 5 al 10 lo que te cogen es un personaje y te desarrollan el episodio con ese personaje y te hacen flashback de su vida antes del accidente para que tú más o menos pues, vayas entendiendo y pegándote a los personajes como si fuera un RPG. Pero en el episodio 10 ocurre algo que de esto, como me pasaba con Dexter, que tienes que seguir viendo, y ya era la tercera noche y me tenía costado dormir ayer. No, y hoy había que grabar el podcast, así que todavía no lo he visto. Quiero ver el capítulo 11 a ver qué pasa después de eso. Y sí, no, estoy pegado con Lost, estoy de acuerdo, Lost es una de las mejores. Sí. House, también a mi esposa le encanta mucho. Heroes, me quedé en el Season 2, no he vuelto a verla. Y Nip Tuck, nunca la he visto. Igual que yo, Heroes, yo me quedé en el 2. La primera estuvo yo brutal. También me quedé en el 2. Entonces te quedaste tú, porque a mí cuando Hiro como tal se fue para Japón, viajó en el tiempo para atrás, aquello era tan y tan tedioso que, y a mí me encantó Hiro el primer season, no volví a verlo. El segundo fue un poquito tedioso, si lo veías capítulo a capítulo te desconectabas, tienes que alquilar el DVD y sentarte a verlo como dice descogido, ahí lo veías, pero si no, no. Yo, otra que faltó ahí, sí. No, que yo House, lo veo de vez en cuando, pero no soy fan. Yo como tal, los dramas así de hospitales y doctores a mí no me interesan. Lost, quiero verlo, pero ya que creo que este va a ser el último season, voy a esperar a que salga todo para poder sentarme y verlo. Puedes ver ahora en Hulu, los puedes ver en Hulu y ellos siguen sacando los capítulos. Después que lo saben en televisión, al otro día lo tienen disponible. O sea que no. Bueno, la cosa es que, tú sabes, tengo o no tengo un Hulu, yo tengo una amiga que ella es super fan y lo tiene todo. O sea, ella me los ha ofrecido y yo le he dicho, no, espera que estén todos. Ah, pues mejor aún. Porque si es tan adictivo como tú dices, tan pronto con gracias. Pero son un montón de season, Juan Carlos, y no creo que los vaya a ver todos antes de que se acabe el season de ahora. Bueno, y que espere ya. No, y el season de Lost no es de un semestre, es de un año completo, ¿verdad? Empieza ahora y termina a final de año, ¿verdad? Creo, son 24 episodios. Son 24 episodios. No has visto. No, deja ver, de las series así que yo quiero ver, me han mencionado que The Shield es buena. Sí. Quiero comprar el último season que salió de Weep. A mí me gusta esa serie. Y salió el season nuevo la semana pasada. Así que tan pronto lo pongan en especial, lo compro. Y yo no sé, yo tengo una fijación con la serie Los Sopranos. Yo he visto la serie entera como 3 veces. Y este fin de semana que estuve aquí, porque no salí el party boricua, no fui, mi esposa se enfermó. Y hay 3 libras de albóndiga en la nevera sin satinarse porque pues no pudimos ir. Y me puse a ver de nuevo Los Sopranos y ya terminé el season 1 y estoy loco por seguir con el season. Wow, eso yo lo haría con Dexter. Tengo que comprar los seasons de Dexter. Pero aquí lo que tenemos todos son los de Friends. Tenemos todos los DVDs de Friends. Yo también. Aquí sí. Y eso aquí se ve. Y yo veo un capítulo de Friends y ya yo me sé el chiste y como quiera me giro. Porque para mí, Friends, hay mucha gente que lo odia, pero a mí me encanta Friends. Tú sabes que yo vi Friends tanto, ¿verdad? Porque mi esposa fue la que me hookió, pero llegó un punto que me empachó y empecé a ver Seinfeld. Y a mí me gusta más ahora Seinfeld que Friends porque es más jocoso. Sí. Mi esposa es super fan de Friends y pues ya lo ha visto tanto y se ha ido moviendo a How I Met Your Mother. Uh-huh. Le gusta, dice que es más o menos un estilo similar a Friends. Eso he escuchado también. Yo lo he visto también de vez en cuando, ella lo ve todos los lunes y si tengo break pues me siento con ella y lo veo. Y es funny el show, me veo viéndolo. Valga la redundancia. La serie que empecé a verle ahora otra vez, casi porque no veía, es The Office, que el otro día tuiteé que estaba viendo y Billy estaba viendo el mismo capítulo que yo en el mismo canal. Y es verdad, esa serie de The Office, yo no sé, que está brutal. A mí me encanta. Es un americano, pero, o sea, aquí en Puerto Rico es un acquired taste. Porque Michael Scott. Es tan políticamente incorrecto. El episodio que están dando antes de empezar el podcast, el tipo insultó a toda la oficina, o sea que le podían demandar por el sexual harassment, por todo, por discriminación. Ese es el episodio de casa. Era el de baloncesto, el de baloncesto. Oh, okay. Mano, ese tipo abre la boca y mete la pata, o sea, aquí ya estuviera botado hace rato y lo hubiesen jadido con una demanda, pero The Office, yo recuerdo cuando The Office comenzó en televisión, el primer season. Yo lo intentaba de ver y yo lo odiaba, pero yo decía, es que esto no da risa. Y entonces, para ese entonces yo vivía en un apartamento más pequeño, no tenía cable ni nada, y yo vivía como a 4 o 5 bloques de la emisora que retransmite NBC, la local se llama KTTC, so NBC se veía perfecto en donde yo vivía. So era ver eso o no ver nada. Y después le cogí el gusto porque es un tipo de comedia diferente. Sí. Y en verdad que es excelente, excelente, me encanta esa serie. Y entonces, pues, vamos a seguir con Yo Veo Series de Televisión, el podcast favorito. No, pero antes de que nos movamos, vamos a hablar de la Game Informer. Ya que todos las tenemos ahora, yo quisiera saber, ¿verdad? Ya había comentado sobre esto, a ver qué ustedes piensan sobre esta movida. Yo la vi y no la vi que fuera tan... Uh-huh. No parece de Bea, no es calidad de Bea. El papel es áspero, o sea... Pero no es como la Bea, es más no, chibi. No, claro. Sí, el problema con ese papel específicamente, si tú eres de los que las colecciona, vas a notar que la humedad le afecta. Cuando lo abra, vas a ver que la página como que se arruga. Como si estuviese mojado y no estuviese mojado, es que la humedad se le acumula. Pero la jugada no sirve. Eso no es un problema aquí en Ponce. No sé, para mí como que un poquito, cuando era glossy y era más bold, ¿sabes? Las letras eran más oscuras, ahora como que como es mate, no sé, es como que un poquito me afecta cuando lo veo, es como que no sé, tengo que acostumbrarme, pero a mí si es para que la revista sobreviva, ¿verdad? Que lo que internet está matando, que es la prensa escrita, o sea, la prensa física, ¿verdad? esa es buena movida, pero si no sé, si es para otra cosa, de verdad que regresen, porque la Play la hace, la Edge la hace, la GameStream la hace, eso que bueno, I don't know. Yo tengo sí. Te lo digo, yo sigo gestionando en mi hipótesis. En la próxima lo van a arreglar, ya tú verás. Oh, bueno. Halo Reach en la portada para niños, eso no vale nada. Y pues. Ay, a lo mejor fue, mira, a lo mejor fue que para esta edición, pues el papel que usualmente usan, pues no estaba disponible, se había acabado. Uh-huh. Y pues tuvieron que irse con ese, alguien metió las patas y lo botaron y mandó para ir el papel que no era, whatever. Y, o la imprenta se le acabó el papel, whatever. O sea, no sabemos. También pero a lo mejor puede ser que de hecho, Ángel en este. Él comenta en el Facebook algo de la página de esto. Y Ángel Macharelo le comenta que probablemente embuste Rocky. Dice que a lo mejor es que es papel reciclado. Y ellos están. Una vez está salvando el planeta. De hecho, si es papel reciclado, pues buena por ellos. Porque... Por eso, exacto. Yeah. Eso sí, pero bueno, no. Yo lo importante es que por lo menos se ve. Yo le puedo leer lo que dice. Así que sí. Es más que me pero interesa. Pero para mí eso es un non-issue porque yo tengo 4 ediciones sin. Leer, que lo que hago es que la ojiva así por encima y no la toco porque apenas tengo tiempo para leerla. De hecho, tengo ahí para leer que me lo dieron el libro este de Lost Symbol que Juan Carlos y Lourdes están leyendo. No sé si ya terminaron. No, ya yo lo terminé. Yo creo que. Yo no sé si Lourdes ya lo terminó, pero. Si leíste los anteriores. Sí, yo lo leí. Tremendo, tremendo. Y leí el otro que él hizo que era de algo de Conspiracy, que se. No, no, ah, no lo he leído. Eso no tiene nada que ver con Robert Landon, pero también es bien bueno, bien bueno. Pero nada, continuando con el podcast de Yo Soy PlayStation, que todavía no hemos hablado de casi nada de juego. Yeah. Vamos a seguir con los comments. Tenemos Macharelo que comenta, Borderlands lo compré junto con Fallout 3 GOTY y aún no los he jugado. Le presté Fallout Itachu y él me prestó Wanted. Así que ya vemos de dónde ellos están sacando trofeos de platino. Se están haciendo. Hay collusion ahí. Eso es trampa. Así que, Juan Carlos, cuéntale. Johnny, ¿quieres leer el comentario de tu fan número uno? El Traquito dice: el motion control del PS3. Total fail. No les bastó con copiarse de Nintendo a última hora con el Six Axis y que casi nadie ha utilizado. Por otro lado, Natal es más interesante porque es sin control, aunque también hay que verlo, porque llegué a jugar el juego que era con Xbox Live Vision y también era un fail. Yo no sé, a mí los dos controles para mí no están tal vez sí. Y están tratando de capitalizar en algo que ya Nintendo ya a los dos se los pasó por la piedra, así que no creo que ninguno de los dos haya éxito. Y Natal me parece el activo. ¿Cómo era que se llamaba el que tiraron que era con una cosa alrededor de uno y tiraban patadas y puños y supuestamente el muñeco hacía algo? You're in the movies, así. ¿No? ¿Cómo? You're in the movies. No me recuerdo ahora, yo había mencionado. Sacan You're in the movies 2. Sí. Que veremos sí, a ver. Es Triple X Edition, algo así. Hello, nos cantaron mi chiste. Moving on, vamos a empezar ahora sí vamos a empezar después de como una hora casi. Es que usted, parece que estamos apagados porque yo dije lo de Mountain Dew y nadie se rió de eso. Ay no, yo también estaba pensando. Mountain Dew, you don't get it, un monte fucking Dew. Yeah, Billy, si tienes que explicar el chiste, no funciona. No funciona, sí. También estoy medio apagado y no sé qué pasa. Que estamos todavía no nos hemos, desde que empezó el año, no nos hemos sincronizado en el día para mí hacer el podcast. Sí. Porque hoy es martes, mi gente. Hoy es martes, sí. La sesión de que estamos jugando, yo voy a empezar porque es lo que menos. Estoy todavía con Assassin's Creed, yeah, I know, metar los 2 meses, pasar los juegos. Ahí no soy como otros por ahí que sacan un trofeo de platino una semana, ¿no? Wait, eso es para mí imposible. Antes que siga, ya yo, con lo que tú dijiste en el último show, perdí el interés. What? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque tiene lo de Da Vinci este. Sí, pero es una sola parte. No, es todo el juego, es un cantito. Yo hago boicot a cualquier juego que me rush. Menos, es un cantito nada más. Yo pensé que iba a ser más, pero es un cantito bien chiquito que no es mucho. Pero el juego está bueno todavía. Estoy ahí batallando y no sé si saque el platino porque hay uno que como que no me quiere salir, que es de matar 10 soldados. sin que te toquen. Y no sé por qué no me quiere salir eso. Siempre hay uno que por la espalda me da un cantazo, whatever. Pero nada, yo espero poderlo sacar. Después de eso, todos los demás son bien, son obtenibles. So, nada, no jugaba más nada. Saqué un trofeo de Peggle de que pasé el Adventure Mode de Peggle Knights. Está un poquito más difícil que el Peggle regular, pero no es imposible. Los challenges son mucho más difíciles que el Adventure Mode. Así que pasamos con Johnny y Juan Carlos, que han jugado un montón de juegos esta semana. Uy, más o menos lo mismo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que cuando juguemos lo mismo, comentamos todo ahí mismo, ¿verdad? Yeah, yeah. Dale. Pues yo estuve jugando Peggle durante el fin de semana. Me fui totalmente casual este fin de semana. Terminé el Adventure, el regular, no el de, el de, ¿cómo es que se llama? Peggle Knights, ¿es que se llama? Peggle Knights. No, pues yo terminé el regular. El último, los últimos como tal, stage, estuvieron challenging. Había que, yo te diría que el challenge más grande era escoger bien el personaje que ibas a utilizar. Sí, sí. Había unos que funcionaban mejor que otros. Y tan pronto te identificabas cuál era, lo lograbas pasar. Sí. ¿Qué más jugué? Jugué Critter Crunch. E intenté jugar con Johnny online, pero parece que mi conexión todavía estaba mala del día anterior. Y ¿qué te pareció? Está muy bueno. Yo el demo le di para abajo bastante. Y entonces el multiplayer me gustó porque tiene multiplayer, co-op y versus. Uh-huh. Y estuvo jugando con mi esposa. Cuando Johnny me invitó, yo le dije, voy ahorita que estoy jugando con mi esposa. Estábamos jugando co-op y entonces también jugamos el versus. Pero el co-op, fíjate, me gusta mucho. Porque hay como que coordinar, hablar con la otra persona. Sí. Como que mira, necesito uno de acá, muévete. Y cruzamos la pantalla. Y utilízate esto, tienes de esto, en verdad bien, bien interactivo. Uh-huh. Johnny, ¿a ti qué te pareció el Critter Crunch? No, a mí me encantó el jueguito y se ve súper lindo. Y el más modo que más me gustó fue co-op también. Yo logré jugar online y le da support al voice chat también, o sea, que ese efecto que tú dices de mantener esa comunicación es importante en co-op y de verdad que online está nítido también. A mí me encantó el juego. Sí, porque como del level 5 en adelante, se pone bien rápido el juego. Sí. Los puzzles están, papá, hay que de verdad pensarlo. Sí, los puzzles no los he jugado. Nada, pero en el mapito, bueno, ¿no has cogido el Adventure todavía? No, del Adventure jugué como los primeros tres, y entonces mi esposa se me sentó a mi lado y dijo, ¿vamos a jugar? Ah, okay. No, pues da que juegue el Adventure para que los vea, que de verdad que están interesantísimos. Sí, se ponen difíciles los challenges, al principio son fáciles y después, después tienes que pensar. Hay que pensar bien. Sí. Y eso, uno de los challenges que me gustaron era que tú tenías que eliminar todos los monstruitos de eso allá arriba con tres, cuatro movimientos, que ahí es que uno tiene que analizar bien la situación. Eso está nítido. Yeah. también estuve jugando Braid, que también Johnny jugándolo. A mí me parece muy bueno el concepto como tal, mover el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Está súper chévere porque si el juego no tuviera eso de que tú puedes volver hacia atrás en el tiempo, sería bien difícil hacer las cosas, porque a veces tú haces un brinco que tú dices, mira, no hay manera de que yo pueda sincronizar eso en real time. Entonces tú empiezas a darle para atrás y empiezas a cogerle el timing. Pero muy muy buen juego. El juego como tal, para los que no sepan, había salido ya para la otra consola hace como un año atrás y mucha gente habló del juego y le pareció muy innovador. Y pues qué bueno que lo trajeron para el PlayStation 3. El juego es muy bueno y por decir que estaba excelente. Por 7 pesos, sí, está bueno. Sí. Y Critter Crunch por 3 pesos, eso es precio de iPhone no, App. No, el de Critter Crunch había que arrancarlo, papá. De ahí. Sí. Estuvo muy bueno. Yo estoy de hecho, el de Break, ¿ustedes creen? ¿Lo compró? Bueno, por lo menos a mí el juego me encantó. Y como dice Juan, la mecánica de jugar con el tiempo, de dar para atrás y para adelante al tiempo, es excelente. A mí me encantó. Y de verdad que hay que pensar también en este juego para tú conseguir sí, todas las piecitas. Porque a pesar de que es un juego de plataforma, el tiempo juega otra dimensión y te pone a pensar de otra manera diferente. Uh-huh. A pesar de que no se parece, me recuerda a este juego, Ave María, que salió para el PS3, para el PSP, que tú mueves la figura, que está inspirado en los dibujos de MCH, que ahora se me olvidó. Echo Chrome. Echo Chrome, sí. sí, es un juego que te pone a pensar de otra manera, no tradicional. Uh-huh. Y hasta que tú no caigas en ese espíritu de pensar así, no te va a salir. Por ejemplo, yo jugué el primer level de Braid y pasé como si fuese cualquier platform game. Llegué del punto A al punto B y no le di mucho casco. Y después que fui adelantando, que ya el juego se pone un poco más difícil, que te obligan a pensar así... Uh-huh. Me detuve a pensar y después dije, espérate, si yo puedo volver a la primera parte y hacerlo bien. Y entonces volví a la primera parte y logré conseguir las piezas. Uh-huh. Y entonces, esa es la cosa, ponerte a pensar de la manera diferente, teniendo en cuenta que puedes manipular el tiempo. Y en verdad que es excelente. Sí, de hecho, ese juego a mí, yo después que lo terminé de jugar, yo me quedé pensando específicamente en una parte y bañándome yo decía, pero ¿cómo? Y bañándome fue que encontré la solución para poder lograr conseguir la condena pieza esa, porque se me quedó en la cabeza. Yo digo que en el baño están todas las respuestas del universo, porque no, si ustedes vieron, obviamente, Back to the Future, en el baño es que el Doc se inventa el flux capacitor ese, sí, sí, para viajar en el, ¿no? Y en el trabajo. Haciendo, ¿verdad?, una parte, el trabajo, cuando yo estoy estancado, yo digo, vengo, ahora voy al baño. Y a veces voy al baño, a veces no, a veces voy a dar un pase por ahí que no me sale una fórmula en Excel, o estoy pensando qué voy a hacer en la hoja de trabajo. Y cuando viro para atrás, a veces ya la idea está. El baño es obra milagros, así uh-huh. que se los recomiendo. Son pro tip. Así que les recomendamos, aunque yo sé que Billy ya escuchó el final, pero Billy, de verdad que te lo recomendamos. No, yo lo voy a jugar definitivamente. Esto es uno de esos juegos, como lo que estamos hablando, de que la gente los deja pasar porque no reciben, es todo por, como dice, word of mouth. Uh-huh. O sea, definitivamente hay que tratar este juego. Sí, eso es así. Sí. Uh-huh. Vamos, lo voy a probar. Ya acabaron. Bueno, tú tienes más, Johnny. Ah, no, sí, más, sí. No, ya Juan acabó. Sí, ya yo terminé. No, como Juan, me fui casual, aunque jugué en un momento a Darksiders, pero pues me dediqué a jugar jueguitos casuales. Otro que conseguí fue Gravity Crash, y de verdad que el jueguito es bien retro, y la gráfica, el estilo Swan, ¿cómo era? GD Swan para el iPhone, que es Vector. Uh-huh. Vector Graphic, así mismo es este juego. Y de verdad que el jueguito está nítido. A mí, yo no jugué y no he bajado el demo del otro, ¿cómo se llama el otro? Que te parece, que dicen que se parecen, pero en verdad no son totalmente diferentes. En este juego la gravedad es el uno de los personajes principales, como uno dice, porque además que tú tienes que estar destruyendo los enemigos, las navecitas, la condenada navecita esa, lo que quieres jalar para el piso. Entonces tú tienes que estar hundiéndole el botoncito para prender los motores, para mantenerte flotando. De verdad, el jueguito está nítido y las gráficas están excelentes. Y el soundtrack es muy bueno. No lo había probado antes y de verdad que, como lo vi en un buen precio, me animé y de verdad que valía la pena. El jueguito vale la pena. Y yo sé que, Billy, que te va a gustar una vez lo pruebes. Que si es un twin stick shooter, sabe, que como si fuera ¿cómo se llama este juego que salió al principio en el PSN Store? Superstar. Exacto. Es como más o menos, tiene un estilo así, lo que pasa es que es un poquito más estratégico. Okay. Y tienes que mantener la nave volando. No era como allá, que siempre estaba volando la navecita. Aquí la gravedad pues te jala a estrellarte contra los planetas. Oh, okay. Sí, porque Stardust, si no me equivoco, es como un plan view, ¿verdad? Tú lo ves desde arriba. Exacto, sí. Uh-huh. Y este es de frente, ¿verdad? Exacto, de lado, exacto, sí. Exacto, tú ves la navecita. Y tienes que meter la navecita por unos pasillos de esos que a veces son hasta imposibles, pero pues es muy bueno el jueguito, a mí me gustó mucho. Y también bajé ese en Pinball y jugué algo, pero no puedo comentar si me gustó o no me gustó porque no le dediqué tanto tiempo. Así que para la próxima semana espero por lo menos poder decirle si vale o no valió la pena. Así es que yo aproveché. Hay otro jueguito de Pinball que lo sacó Billy, ¿verdad? ¿Cómo? William Pinball. Sí, verdad que Billy lo había tirado, sí. Pero para... Porque yo lo vi, Billy, a 20 pesos era que estaba, sí, no, 20 está, pesos. Está barato. 20 pesos. Sí, ¿de Williams Collection? Creo que sí. ¿En creo el que PSN? No, ese no es de PSN, ese es de... Lo vi en la tienda de la pared. Oh, ahora, sí. Eso es verdad. Creo que estaba en 20. como se atreve. Si lo coges más barato. Yeah, si lo has usado está en 15 y si lo coges con el descuento te sale como en 12. Bueno. Yo el único juego de pinball que me acuerdo que jugué en hardcore fue el de Nintendo. Casi mismo se llamaba pinball. Algo gracioso, ya que lo están mencionando, me dio con chequear mi queue de mi servicio de alquiler por correo y Pinball Hall of Fame Williams Collection es el próximo juego que me voy a llegar. Ahí pues ya estaremos escuchando tu impresión del juego. Uh-huh. De hecho, mi servicio de eso mismo, yo envié prototype, te dije la semana pasada que lo iba a seguir jugando y no lo seguí jugando nada, lo eché en el buzón. Y ahora, hoy mismo me confirmaron que me viene de camino Army of 2-2. Yeah, woo! Army of 2-2. Viene de camino, así que voy a estar jugando. Así que si hay alguien que tenga el juego, que lo tenga aquí la guardia, que quiera jugar conmigo co-op, pues mete mano. Si no, pues juego con la máquina, que dicen que no es muy entretenido, pero se va a hacer. Nada, es para probarlo y tirarlo para adelante y comentar en el podcast. Y a ver si me envían Bayonetta. Pues eso fue todo lo que estuve jugando. Yo aproveché la oferta que tiraron, así que valió la pena. Ahora una oferta que tampoco nos pagan auspicio, pero en Amazon hoy hasta la... ya se va a acabar el día. Y cuando escuchen esto ya no va a estar la oferta, pero tiraron Army of 2-2 a 40 en Amazon. Está muy caro todavía, olvídate de eso. Sí. Por lo que he escuchado, el juego es como de 6 a 7 horas o... 20 pesos, nada más que pagar. Cuidado. Cuidado, papá. Después del demo ese que jugué, no. ¡Wow! Yeah. Hay dos o tres por ahí que se van a molestar cuando escuchen estas impresiones. Pero, nada, eso no están impresiones sinceras. Uh-huh. ¿No? Sin haberlo jugado. Right. Yeah. Como la Wet. End of the year, ¿verdad, Billy? Yeah. Ey, espera, ¿verdad? Cuando está en 30, deja que baje como 15 pesos más. Ahí está, ahí no, ahí va a estar... No, después comprar. De ahí voy a esperar 5 pesos más y ahí entonces lo compro. Ok. yo lo que estaba jugando, estaba jugando Borderlands, tratando de terminarla solo, claro, porque ya nadie lo juega. Te quedaste atrás. Pues ya nadie lo juega. Anyway. No, Billy, avísame, porque yo me quedé súper atrás también. Ay, pero mira, ha pasado algo que no ha pasado en mucho tiempo. Me ha caído la pausa. Mientras me toca venir a hablar, so, acuérdense, está escuchando el podcast. Yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Empezamos. Estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation. Si siguen escuchando después de todas las cosas de televisión que estamos hablando, nos quedamos hablando. Que estén sintonizando. Exacto. Nos quedamos hablando de los juegos de los que estábamos jugando y la pausa me agarró a mí. So, yo había mencionado ya que estaba jugando Borderlands, tratando de terminar y que me habían abandonado, pero Juan Carlos llegó a mi salvación. Porque Juan Carlos, yo sé que Zinca todavía está por terminarla. So, Juan, ya, yeah, la jugamos. Yo lo que sé fue que me salió un random un weapon que de verdad me tiene súper pompeado. Es del estilo Pearl, que es de esas armas que son completamente blancas. Me salió, yo quejándome que nunca me salía un assault rifle bueno, y por fin me sale uno. Que es actually el más poderoso que tengo. So, estoy bien pompeado con eso, pero jugarlo solo, ¿de qué vale? Además de eso, pues estoy jugando Dissidia, ¿verdad? Pues como de la misma forma con que Juan Carlos solamente juega PSP cuando le cogen el televisor, a mí también. So, le he estado metiendo duro a Dissidia, yo ni escuché que no están muy, muy todavía into it. Sí, sí, exacto. Ah. No, yo, es normal. A mí, sigue jugando ese demo, ¿verdad? Si te interesa. Al principio como que apaga uno, pero después cuando tú le coges el gameplay como tal, la de mecánica. Hecho, vi el videito que me enviaste sobre la generación de la pelea de Cloud. Estuvo muy nítido, se veía bien. Yo creo que la versión japonesa que creo que se llama, hicieron dos versiones. Uno se llama Final Fantasy, Dissidia Final Fantasy Internacional, tiene voces en inglés y en japonés. Creo que tiene un video editor. Que tú puedes tener una pelea y entonces después puedes la graba y puedes poner en diferentes ángulos la cámara. Yo creo que eso fue así fue que lo hicieron. Sí, creo. Me imagino. Y pues para pompearme, pues, si no vieron que vamos a hablar de esto después, mi post sobre Yakuza 3, para pompearme saqué Yakuza 2, que no la he jugado completamente todavía, y la empecé del principio, para acordarme, ¿verdad? Porque en el principio te dan como que te recuentan la historia de la primera, para entonces para refrescarme la mente, y yo digo, wow, este juego está brutal, de verdad. O sea, Johnny, tú la tienes también, ¿verdad? Sí. Este juego, de verdad, a pesar de que en japonés y pues con subtítulos, que es la única forma que uno puede entender lo que están diciendo, pero para hacer un juego de PlayStation 2, este juego es súper, súper, súper hermoso, ¿sabes? Yo sé que God of War 2 cuando salió era algo que en el PlayStation 2 no se había visto, pero yo creo que la gente tiene que darle chance a este juego, porque este juego de verdad, que yo diría, ¿sabes? Yo soy un fanático de Shenmue cuando salió en el Dreamcast, y para mí este es el sucesor de Shenmue, ¿verdad? Para la generación pasada. Yo jugando esto te digo que de verdad me siento que estoy viendo una película, porque la historia es tan profunda, y más que uno está ya familiarizado con el personaje de la primera, que es lo bueno que la segunda tiene, que es que tú puedes ver lo que pasó en la primera y entonces caer en tiempo, si no, ¿verdad? No llegas a jugarla. So, yo me puse a jugar esto y nada, estoy bien into it. Solamente he jugado como una o dos horas, ¿verdad? Por el trabajo y todo eso no he tenido tiempo, pero de verdad, definitivamente yo sigo diciendo, si ustedes llegan a ver Shenmue en cualquier tienda, a mí Shenmue Yakuza 1, de verdad compra este juego. Creo que yo lo vi, Billy, en GameStop, no pero estaba, lo tienen carito. Es que de verdad, este juego ahora mismo, ellos hicieron solamente un cierto número de copias y no hicieron reprint. Comprar. Que estaba en 30, yo, ¿what? ¿30 pesos? Tiene que ser nueva porque, bueno, yo cuando compré la mía, la 1, yo la compré creo que eran 12. Pero la 2 es más difícil de encontrar. Yo creo que la 2 es la que está más cara ahí. Sí. Y esa a mí me la regalaron de Navidad y entonces y la encontraron nueva, gracias a Dios, porque era súper, súper difícil de encontrar. Pero de verdad, cuando esto para prepararse para la 3, de que vamos a hablar de esto después, ¿verdad? En la sección de noticias, bueno, ¿verdad? Cuando lleguemos hablamos de esto, pero de verdad, cuando salga la 3, si le quieren pompear, la 1 y la 2, si no la quieren comprar, alquílenla, si tratan, si pueden, pero de verdad es un juego excelente. Y además de eso, pues quería hablar que hace tiempo no he hablado de juegos de iPod Touch. Yo sé que esto es un podcast de PlayStation y la gente, quién sabe si se molesta. Porque este podcast de nosotros, nosotros hablamos de los que nos dé la gana. Yeah, that's right. Para los que no sabían, la razón por qué estamos haciendo el podcast martes, porque yo me voy de viaje esta semana y no puedo grabar el miércoles. So, yo lo que hago es que usualmente tengo este rito que siempre me compro un juego para llevarme en el viaje, usualmente un juego de DS o PSP, siempre algo portátil. Pero ¿qué pasa? Que el que yo quería originalmente, que era Grand Theft Auto Chinatown Wars para iPod Touch, iPhone, no funciona en first gen iPod Touch. So ya yo estaba super pissed off porque yo dije, contra, ya no están haciendo software para mí. So eso significa que ya mismo voy a tener que hacer un upgrade, pero anyways, yo buscando algo para llevarme, me dio curiosidad, yo no sé si ustedes lo han visto en el App Store y está, todavía está en los top 100. Hay un juego que se llama All in One Game Box. Y empezó con 14 juegos, ahora va por 22. Es un juego por 99 centavos, te trae 22 minigames. Y no son minigames así estilo Wii, son interesantes y cada minigame tiene su art style y su mecánica de juego. So, ahora mismo lo que supuestamente es lo máximo que trae esto es que ahora mismo te pusieron una versión de Sniper. Yo no sé si ustedes acuerdan Konami hacía un arcade que era que tú te... Silent Scope. Silent sí, Scope. Sí, sí, sí. Pues, tiene una versión como si fuera Silent Scope, que es en 3D también. Porque muchos de los juegos que aquí son en 2D, pero este en 3D, de verdad, está súper, súper bien hecho. Que tú controlas el scope con el acelerómetro. Y entonces, un de cualquier... yo había jugado ese, y de hecho, ese sniper a mí me dejó pegado. Yo bajé el demo, una aplicación. ¿Qué pasa? Que yo dije, contra, este trae 22 juegos por 99 chavos, pues lo compré y de verdad probé un par de juegos. Muchos son juegos, son imitaciones. Hay uno que se llama Robo Rush, y es una imitación, pero exacta de Super Mario 1. O sea, es Super Mario 1, que Nintendo puede hasta demandarlo, porque el layout del mundo es exactamente como Super... Cuando tú entras al mundo 1-1 de este juego, es exactamente el mismo 1-1 de Mario. Ah, pues hay que comprarlo, porque así pasó con el que hizo de la Super Ultra imitación de Flow, y rápido sacaron, lo eliminaron del App Store. Puede pasar, pero lo que estaba leyendo que me interesó mucho fue que esta gente que hace este juego, que ahora mismo no me acuerdo quién es el desarrollador, ellos lo que hacen es que ellos le dan update y añaden más juegos. Originalmente empezó con 14 y eso fue, válgame, hace como 6 meses o 7 meses. Ahora va por 22. ¿Cómo se llama? Se llama All-in-One Game Box. Mira, acabo de entrar a iTunes y me salió un update para Foursquare. Ya van los top 100 por mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía, contra, pero es que se ve medio barato, se ve, tú sabes, no sé, pues, ¿sabes? Al tiempo, ¿verdad? Cuando ubica, pero ese juego, quién sabe si es algo... Pero no son nada mal, ¿sabes? Tienen, ¿ustedes se acuerdan para el Nintendo original Spy Hunter? El juego que era, tenía el carro desde arriba, entonces sí. Tiene un juego que así, ¿sabes? Son imitaciones de muchos juegos, pero... no os miento, hay unos que son bien, bien porquerías, pero están los que son los gems y eso sí vale la pena. Y si esta gente sigue añadiendo juegos por lo que ya tú pagaste sin saber nada adicional, no, es excelente eso. ¿Cuántos juegos ya habían añadido? ¿Tú dices 22, 24? Tienen 22, dice No, Farín, pues ya estás atrás, ya tienen 24. ¿Cómo va a ser? El 29, hoy, dieron un update y añadieron, tiene 24 juegos, por lo menos aquí ahora. Añadieron el rip-off de Sonic, el de Metro. Pues tengo que chequear entonces, wow. Ah, pues no sabía, yo lo compré anoche y no tenía ningún update. Pues nada, ¿sabes? Si ustedes tienen, ¿verdad? Ya, 166 megas, maría. Sí, es enorme, ese es el único problema. Wow. Igual de grande que el de Grand Theft Auto Trinity, lo bueno que no es Activision. No, pero verdad, tiene sus jueguitos que vale la pena. Yo a ver si me entretengo en jugando. ¿Tiene para competir? No sé si llevarme el tip. No, tiene perfect, Johnny, que podemos, si te lo compras, podemos competir en Sport. Pues sí, porque lo voy a dar ahí ya mismo. No, de verdad está chévere. Lo que he jugado me ha gustado. Vamos a ver cómo cuando regrese, cuáles son mis impresiones finales. Pero por lo que jugué, me gustó mucho. Y pues nada, con eso concluyo lo que he jugado. Okay. Esta semana todos jugaron más que yo. A veces al revés, pero nada, yo los cobando. La semana que viene comento de Army of Two. Y voy a ver si paso por mi tienda de alquiler cercana y quiero dos o tres jueguitos para tener que comentar. Nada, vamos a pasar ahora a los releases, que todavía seguimos con la sequía de juegos, pero esta semana salió un juego importante para PlayStation, ¿verdad, Juan Carlos? Eso es correcto, esta semana salió Mag, que ha sido pues un juego que desde hace tiempo se ha ido mencionando. Es el famoso juego que tiene un online multiplayer de 256, si no me equivoco. Pero el first... diciendo que el ha bajado, el hype ha ido como que en descenso. De hecho, yo no me recordaba que yo lo tenía separado y me llamaron que mira, que lo tengo aquí, estoy pensándolo comprar porque GoBrazer lo compró y estuvimos hablando. Hay unas cosas que no le gustó, pero ya básicamente ellos lo habían mencionado, que tú no te puedes cambiar de facción. Pues para evitar que la gente esté brincando y soltando, sino que se comprometa, más o menos. Exacto, y que es lo único que básicamente entre una que otra cosita que no le ha gustado, pero yo estoy casi tentado también ya por... Yo también, ¿okay? Porque entiendo que es un juego que se está creando. Al tener tantos jugadores para poder jugar, pues es bueno para para fomentar nuestra comunidad, y si tiene para private match y invite, pues sería excelente, la Juan Carlos. Sí. Sí. Invite only. Invite only. Y esta opción, y es de Zipper, que es los que hicieron el SOCOM original, que pues y lleva mucho tiempo en desarrollo y sacaron muchos betas, o sea que se ve que esta compañía pues tiene el compromiso con seguir arreglando el juego y añadiéndole contenido para crear una experiencia satisfactoria para sus fans, que yo entiendo que no va a ser algo que sea de momento ahí de Modern Warfare, pero sí va a crear una fanaticada que se va a estar mucho tiempo jugándolo, así como Warhawk. Sí, probablemente sí, y no creo que, y no se puede comparar con Modern Warfare. Sí, son first person shooters, es más, pero táctico, son, sí, exacto. Tú tienes que usar, y ese es el problema que he escuchado en otros podcasts, y es verdad, en el PS3, aunque aquí en Puerto Rico yo entiendo que mucha gente usa el headset, pero en general la gente no usa tanto el headset, y los que lo usan pues tienen una estática y se escucha. En el torneo de Modern Warfare me tenía el loco Juan Carlos. No, y entonces había otros que les ponen voces de Star Wars ahí, que o tienen el televisor atrás prendido, o la novia está atrás hablándole cosas que... ¡Ey, papito, papito! Sí, ¡déjame jugar! pero eso, este juego de mech, tú tienes que crear una comunidad de gente dedicada que esté jugando este juego, que coordinen estrategias, porque si no, no van a echar para adelante. Vamos a ver si hacemos un plan, papá, de pie en pie. Bueno, de hecho, Cobrazer ya dijo, pidió autorización para crear el clan de pies en pie, que ustedes dicen, muchachos. Sí, claro. Sí, adelante. Sí. Y esto es más robusto que Modern Warfare, que Modern Warfare es nada, tú te cambias de clan como cambiaste de calzoncillo. Digo, perdón. Si eso tú te cambias de clan, no hay ningún compromiso en Modern Warfare. Sí, con el clan. Y eso es algo que yo entiendo que es una oportunidad perdida, porque esto es un juego que juegan millones de personas y no le hicieron un buen sistema de clan. Como Killzone, pero déjame callar. Ya, como Killzone, que es mucho más robusto. Tienes razón, Jory, te doy toda la razón. Y eso es todo, ¿verdad? El Mac, eso es lo único que no, hay un segundo release para el PSP, sale Shadow of Destiny, que es un juego de aventura. El personaje principal es un muchacho en los early 20s que lo matan, y el juego como tal es resolver su propia muerte, que resolver quién lo mató. Pero eso no sale en el cine el otro día. No. ¿Ese quién lo tira? ¿Konami? Sí, Konami lo desarrolla. Ese juego, si es el mismo que yo, ese juego, bueno, papá, y es también con el tiempo. El juego, si es el mismo, es jugar con el tiempo, de para atrás, para adelante, hasta tú resolver quién es el que te mata. Ese juego es bueno, papá. Lo bueno, yo lo jugué en el PS1, creo que fue que salió ese. Ah, bueno. Pues en el post de todas las semanas de nosotros está el video, so Johnny, tú pues que nada. Tienes una idea, mira a ver si lo puedes identificar cuando tengas un break. Está bien, voy a chequear a ver. Y además de eso, esta semana, si no me equivoco, sale el DLC para Uncharted 2. Correcto. Billy, ¿tú qué conoces más de esto? ¿Qué es lo que incluye ese DLC? Este DLC lo que te trae son 7 skins. Básicamente son 2 skins por serie. Te incluye la serie Infamous, te trae 3, a la, ¿cómo se llama el muchacho principal? Cool. Te trae a Cole bueno y Cole malo, y te trae a Zeke, mira, de él sí me acordé, te trae te trae Resistance, que te trae a Nathan, y te trae a, ¿cómo que se llaman los malos de Hellcast? Resistance, los Chimera. Los Chimera, entonces te trae a... Se me ha pasado por estar viendo Twitter y... Entonces, de Gibson te trae al Hellcast y te trae a... Me se me olvidó el nombre, mira para allá. Se me olvidó el nombre Seth. So ahí tú tienes los siete skins, o que esto de verdad como que es super cool, porque tú tienes un poquito por ahí, sabes, como que tú tienes en todos los juegos iniciales de primer party de Sony, los tienes metidos en el mismo juego. So que es interesante ver cómo, tú sabes, ver las diferentes versiones de Cole, o peleando con Nathan Drake, o todo, ¿verdad? Todo el mundo se le vaya detrás al gordito de Zeke. Sí, sí. Super, le pueden poner Super Uncharted, bro. Super Smash Uncharted. Sí, Super Smash Uncharted, bro. Llamaron PlayStation Heroes skin. No, pero yo pensaba que al principio por $5 era mucho, pero pensándolo bien con otras veces que, por ejemplo, Resistance ha sacado muchos skins y creo que por menos que eso te cobran $5. So, $5 por 7 no está nada mal. Uh-huh. Está excelente. No, y son de personajes que uno quiere usar, o sea que todos son buenos. Uh-huh. Ah, sí. Habría que ver cómo, porque tú sabes cómo cuando tú juegas normal, pues te asignan un personaje. Hay que ver cuántos Colts vamos a ver corriendo. Es Helgas no dando, porque Helgas es un soldado. Yo creo que con eso, en esta Navidad, ellos estuvieron tirando esos skins en esas fechas, sí, para ver cómo reaccionaba. Y cómo... Eso, a mí no me molesta. Beta. Uh-huh. Beta va a probar. Así que es buena. A mí me gustó el nuevo, o sea, la idea. Vamos a ver. Está buena. Tremenda idea, sí. Y solamente Sony lo puede hacer porque todos son de su juego. Eso es así, todos son de su juego. Nada, eso no lo vamos a ver en Call of Duty anytime soon. No lo ocupes, sí, yo escuché que Sega está haciendo a Sonic. What? No, mentira. What? Ahora Sega está metiendo personajes de otras consolas en sus juegos, o porque no está haciendo lo mismo para otros juegos. Bueno, vamos a continuar. De hecho, mira, hablando, poniendo un punto y aparte, Shadow Destiny sí es el que te decía, ¿viste? Es ese mismo. El juego es bueno. El juego es bueno. ¿Qué? ¿Un remake, Johnny? No, yo creo que es un PS1 de esos clásicos o algo así. Mm. Pues según bueno, el video, salió, salió en UMD. So, maybe hicieron un port de. Vamos a continuar. Esta semana en el PlayStation Store, si no me equivoco, sale Hustle King, que es el juego de billar que hace como 6 meses atrás. Que salió, supone que sale en diciembre. Sí, que salió con unas imágenes, pero súper impresionantes. Sí, no, y le habían dado buenas impresiones. ¿Tú sabes cuál va a ser el costo? 10. ¡Wow! $10. Va a estar 10. Sí, de billar. Y yo estoy interesado en esto. Espero que saquen un demo o aunque sea unos videos para tú ver. Porque los juegos de VR así electrónicos siempre me han gustado. El web VR como tal me gusta. Y hasta el de Wii Play me gustó un poco. Y el que salió en Home, que salió el de VR, o sea, las mesas de VR de Home estaban entretenidas. Y el de Uncharted, Grand Theft Auto, que también era una mesa de VR. Y pero lo que escuché es que este es mucho mejor que todos esos juntos. Wow. Ya que a ti te gusta ese género, ¿llegaste a jugar Inferno Pool? No, ese no lo he jugado. Quiero que esté en especial ahora, ¿verdad? Bueno, no. Está en especial esta semana. Especial, pero yo tan pronto lo veo en especial, lo voy a comprar. Ah, yo bajé el demo, Sí, yo bajé el demo y a mí me encantó. No he jugado. No pienso pagar el full price porque realmente no tengo tiempo de jugarlo tanto, pero es super cool. Si no me equivoco, pues trae el modo de, o sea, 9 Ball y 8 Ball. Pero también trae el Inferno Pool como tal y es súper divertido. Regla única, puedes jugar hasta 4 personas a la vez en mesa separada. En verdad que es súper chévere. Yo jugué un montón. Yo espero que haya pasado este Hustle King porque le estaban añadiendo o mejorando el online play. Así que, y que sea bueno, que tenga todos esos modes, muchas variaciones. Así que, y hasta que tenga cosas. Nuevas, como algunos challenges o algo así de billar, algo así. Sí, unos trick shot o algo así. Sí, y que tú puedas haber espectadores y tenga voice chat y todas las madres trofeos. Y ahora que estás hablando de billar, yo quisiera pluggear Yakuza 3. Si a ustedes les gusta el billar, pues Yakuza 3 tiene un minigame de billar. Comprese Yakuza 3 y tiene un minigame de billar y una aventura excelente. ¿Cuándo es que sale, Billy? Sale el 9 de marzo, el mismo día que sale Final Fantasy 13. Uh-huh. Yo creo que tú sabes que yo no estoy tan interesado en Final, ¿sabes? Estoy cambiando todos los días, o sea, yo me interesaba Mac, ahora te pensaba comprar Mac, ahora, o sea, que aquí, no sé. ¿Sabes qué? Ahora que John y yo estamos hablando de eso, porque salieron una noticia, no sé si podemos hablar, vamos a hablar de eso entonces en la noticia, I guess, pero... No lo tengo, pero si quieres tíralo ahora, tíralo ahora. Sí, Johnny, ¿qué fue lo que exactamente lo que tú habías escuchado de Final Fantasy XIII? Que no había... Lo que tú me estás diciendo. Ah, sí, de las primeras impresiones que aparentemente no había pueblos, en, como pues como tradicionalmente en los RPG, no, pues no hay necesidad de comprar armas en los pueblos, y es, les va a doler, pero va a ser lineal sin side quest. Wow. Cha-chan. Sin, o sea, Final Fantasy sin side quest. Peor que el 10. Eso es la mitad del juego, los side quests. Uh-huh. Exacto. Wow. Pero que se va a ver lindo, se va a ver lindo. No, eso de hecho, pero de verdad, si yo voy a decir lo mismo que dije en el post. Si Final Fantasy no es lo de ustedes, están buscando una alternativa en lo que esperan por God of War 3, Yakuza 3, de verdad, se lo digo. Excelente juego. Y tengo algo nuevo, no lo quiero porque se le va a doler más todavía. ¿A quién? ¿A los de Final Fantasy? Sí, a los de Final. Dilo. No trae Limit Break. Oh. Sí, que eso es otra característica de los Final. Se lo eliminaron también. Ahora la semana que viene anuncian que no hay summons. No, ay, sé. Nada, yo te lo digo, yo sé que yo perdí el... Lo compraré porque es Final. Y lo tengo ahí todo, yo tengo hasta el 11 que ni en mi peja vida lo instalé y lo jugué y está ahí. ¿Quién sabe si te gusta, Johnny, a mí? Sabrás. A mí lo que me da a entender es que, no sé si la versión japonesa sea así, pero a mí lo que me da a entender es que este juego va a ser más friendly para los que no son hardcore de RPG. O sea, quizá por eso que lo hicieron, que le quitaron Sí, eso, según lo que estaba viendo, es que lo hicieron como en Westernize, para tratar de alcanzar el mercado de acá, de Western. Es GB de los cristianos, porque entonces los juegos de Westernize tienen que ser japoneses. Sí, hay quien los entienda, ¿verdad? Pero yo sigo diciendo que el mío es Heavy Rain, que ha salido un montón de noticias últimamente y el hecho de le envié un mensaje a Sony PlayStation de que me dejen en paz, que dejen estar tirando teasers, que no los voy a ver. De verdad no quiero ver nada, yo no quiero ver nada de Heavy Rain, ni trailers, ni nada. Yo quiero sentarme a jugarlo y disfrutarlo. La experiencia. Sí, sin ningún spoiler. Son así. Bueno, para terminar este segmento, te falta el DLC de Rock Band de esta semana, Michael. Ah, sí, más basura. Esta semana, o sea, este año el Rock Band empezó, el año pasado en diciembre estuvo buenísimo, o sea, le dio un montón de paquetes que terminé comprando casi todos completos, y este año todavía no han sacado algo que yo diga, wow, que me cautive. Oye, y hablando de eso y de los beaters, ¿ya tampoco van a tirar nada? No han dicho más nada que vayan a sacar más DLC, y tampoco la canción que sacaron exclusiva para la otra consola tampoco han anunciado cuándo la van a tirar acá, que se esperaba que fuera en diciembre, que creo que era All You Need Is Love. Pero esa yo la quiero comprar. Tenemos que esta semana de lo que sale sale Rage Against the Machines, la canción de Bulls on Parade, que había salido originalmente en Guitar Hero 3, que a mí no me encantó tanto porque no es una canción, es una canción más de para cantar que para tocar, o sea, en cuestión de diversión. Pero nada, si tienes todas las demás de Rage que a mí me gustan, pues esto es una buena adición a la colección. O sea, esa es mi recomendación esta semana. Las demás ni las miren. Avidi, ¿qué te iba a decir? No, que sobre los Beatles, yo no sé, personalmente yo creo que la selección de ellos de los DLC, la mejor fue el Sgt. Pepper, y fue por el mente. Más la otra, a mí me gustó más, no, a mí me gustó más la de Abbey Road. ¿Abbey Road? Sgt. Pepper no tuvo medley. Ah, no, verdad, esa es la que digo, Abbey Road, perdón. Sí. Abbey Road para mí fue el mejor, el que más me gustó. Sgt. Pepper estuvo bueno, pero no hicieron al final lo que tenían que hacer, el medley. No sé por qué no lo hicieron, solo ahí se les cayó la bola, porque las últimas tres canciones de Sgt. Pepper están juntas en el disco. Pero se les cayó eso. El último disco, el último disco sí que ellos lanzaron, ese disco a mí no me gusta mucho. Yo no lo he comprado, pero estoy pensando comprarlo porque tengo una tarjeta ahí para comprarlo, pero no sé, a lo mejor después. Compré. Estoy esperando Beatles, Rock Band, Green Day. Green Day, yeah. Todavía no han anunciado, y me imagino que lo anunciarán JDC o algo así. So, ya, ya veremos. Y eso es todo con los releases de la semana. Ahora vamos a una pausa. Cuando regresemos, comenzamos con las noticias. Estás escuchando, yo soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Yeah. Y retornando al podcast, yo soy PlayStation. Vamos ahora para la sesión de las noticias de la semana. Como Michael mencionó, si no quieres recibir ningún spoiler de Heavy Rain, hay que estar pendiente porque están últimamente están habiendo demasiado spoiler del juego. Miras para el lado, ah, Heavy Rain. Sí. Mira así para la calle, un billboard así y con spoilers de Heavy Rain. Sí, hay que estar pendiente. Si no te gustan los spoilers, de verdad que pues, no te recomendamos porque esto te daña la experiencia. Y ese juego de Heavy Rain se trata de experiencia porque de verdad tienes que vivirlo. Así que pues estén pendientes. Sí, en cuanto a Heavy Rain, quisiera yo argumentar de que mañana comienza lo que ellos han llamado The Heavy Rain Online Experience. Es que te van a enviar, algunos registrarse, te van a enviar unas claves que están relativamente relacionadas con la historia del juego, para uno ir contestando y sometiendo la respuesta a esas claves. Todo el que le interese puede ir a la página oficial de Heavy Rain, que es heavyrainps3.com. Ahí escogen el país de procedencia y te puedes registrar para que te envíen las claves. Sí. Pero si es algo suplementario del juego y que no arruina nada del juego, o sea que... Sí, sí, no. Spoilers. No creo que... Esto es para hacer fiebre. Es como cuando cuando salió Da Vinci Code y Angels and Demons. Que hacían una página de internet con algo alegórico como tal a la película, pero no directamente relacionado. Solo. Algo sí, así. No. En ese caso vale la pena porque pues eso ya te vaya creando el hype. Para la experiencia. Porque esto no es un juego, esto es una experiencia. así que ¿cómo se repito otra vez la paginita? La página es www.heavyrainps3.com. Eso es, así que nos invitamos. Siguiendo con la noticia, otra vez volvió a surgir Final Fantasy VII. no se cansan, ha sido el mejor, para mí es el mejor. Es el rumor que sigue, no se apaga. Sí, ahora vuelve otra vez a resurgir el rumor de que Final Fantasy VII no va a haber remake. El uno de los Tetsuya Nomura dice que no, reiteró que no hay planes para rehacer Final Fantasy VII, aunque hiciera un tech demo para el PS3 por ahora. Pero eso sí que van a estar buscando, haciendo, ¿cómo es? Los Maybe Cloud Cameos en otro juego, pues, como invitados de otro juego. Así que los fanáticos de Final 7 hay que conformarse con eso. Por ahora. Y con ti eso es un buen juego, ¿sabes? Sí. La de PlayStation 1. No, definitivo, el mejor Final. Y la 13 no va a vender más que esta. No. Lamentablemente. Y siguiendo, Assassin's Creed, los DLC, el primer DLC de Assassin's Creed, Battle of Forli, sale este jueves. O sea, Michael, ya está listo, ya tiene la cartera lista. Eso sí, ¿no? Y yo dije, pero, ¿what? Esto no, como que me pasó por el lado, no lo había visto venir. No. Ah, sí, este es el primero de los dos primeros que dijeron, ¿verdad? Este es el primero de los dos. Sí, este es el primero de los dos, pero creo que vi precio bien barato, como 5 pesos creo que era. 4 pesos, sí, $3.99. Sí, parece que es un DLC pequeño. Sí, me imagino que te va a añadir un par de horas de juego. Sí. Se llama The Battle of Forli. Forli en el juego es un pueblito que Que de hecho, en el juego tú lo pasas bien rápido. Es un stage que tú... Y ya, y sigues para Venecia. Ah, oh, ok. Y me parece, ya veo que lo hicieron a propósito. Para abundar en el DLC. Ok, ok. Así que hay que estar pendiente. Eso sale ahora, esta semana sale, ¿verdad? Sí. Eso es así. Así que los fanáticos de Assassin's Creed que hay por ahí, que hay unos cuantos, estén preparados. Otro juego, mira, la tienda de la pared lanzó hoy precisamente el Midnight Launch para Mac y otro juego que de verdad no, como está en otro lado, pues no nos interesa. No te agites, Draco. lanzaron Mass Effect 2 para la otra consola y Mac. Así que abrieron 2.500 de las tiendas de ellos para un launch, fíjate. Aprovecharon, hicieron los dos jueguitos. No sabemos si fue que hicieron una combinación de ventas o uno se coló o el otro está por ahí. Pero lo que a mí me molesta es que cuando lanzaron Uncharted y Brutal Legend, por lo menos en mi, no lo hicieron. Uh-huh. Sí, no lo hicieron. En mío no lo hicieron. Yo, what? Y eso, pero para estos juegos sí. Sí, como que... Está raro. No sé. Pero si fuiste uno de los fiebruses que estuviste a medianoche buscando, pues felicidades. Por eso. Y no por saber cómo está Mac. Exacto, sí. De hecho, ya yo tengo un mini preview, así que creo que estoy casi decidido a comprarlo. tenemos que Capcom por fin ha revelado varias fechas para sus próximos lanzamientos. Como ustedes saben, Capcom atrasó varios de sus juegos que tenía para ahora, para el primer trimestre del año, los atrasó. Y ya tenemos fecha. Tenemos que sí. Super Street Fighter 4. Esta es la Super Street Fighter 4. ¿Cuándo es que sale, Billy? A ver si está pendiente de eso. Sale creo que el 9 de abril. El abril. No está muy pompeado. Perdón, es que teniendo que no lo mencioné en los juegos. Me compré Tatsunoko vs Capcom, no lo he jugado todavía, pero teniendo esta del frente de mí, se me olvidó Fuera 4. Pero según aquí dice, si no hay ningún atraso, en abril 27 en Norteamérica y en abril 30 en Europa. Así que está apunta a lo cachinta tu carterita, papá. Los Planet, el demo que yo más he jugado. Los Planet 2 sale en mayo 18, así que Alex, prepárate, en mayo 18 estaremos. Acuérdate que él tiene que cambiar el rating. Bueno, eso sí, tienes que cambiarlo, porque si no, te vas a quedar solo. Tenemos que Monster Hunter 3 sale en abril. No, se especifica normalmente, probablemente en abril 6 también. ¿Tú me puedes explicarle Monster Hunter 3 para el PSP? ¿Por qué el 3? Porque el 3, para mi entender, el 3 que se escribe, por lo menos la versión japonesa es 3, TRI. Uh-huh. Pero es que dice que viene en bundle con un control negro, Classic Controller, por $59.99. Uh-huh. Sí, pero eso es para Nintendo. Yo creo que es para Nintendo. Sí. Pero es que lo dice aquí. Sí, eso es el Classic Controller de Nintendo. Sí, que me imagino que es que le van a cambiar los controles y lo que sea. Y Final Fight Double Impact, que también es eso, pero eso viene para PSN. Así que, pero eso no han dado fecha todavía, así que estaremos pendientes. Ya por lo menos tenemos una fecha concreta de Capcom, ya que ellos habían atrasado y no habían dicho para cuándo esperarlo, así que por lo menos de toda la lista yo estoy esperando los planes. Johnny, mientras estaba hablando de Capcom, yo quisiera señalar que también lanzaron el cover art para Super Street Fighter 4 y qué decepción, de verdad que, o sea, haciendo por el mejor, se tiraron algo tan genérico y porquería. Por lo menos la original, pues se veía chévere porque tenía a Ken y a Ryu peleando, ¿verdad? Pero esta se ve tan genérica. No, esa es la que pone los personajes, ¿verdad? Sí, todos los personajes al frente, o sea, no todo, ¿verdad? Pero pues tiene... Pues, imagino los nuevos, ¿verdad? Uh-huh. Para darle énfasis a eso. Y aquí no nos pasaron mucho trabajo en la portada. Sí, sí. No, sí. A quien viene se le dio el trabajo. Le dijo, sí, ¿ah, Photoshop? Sí. Ok. Heavy Rain, el estilo Heavy Rain. En Twitter hoy, que... En Twitter mucha gente comentó eso, que no les gustó la portada. No. Copiaron de Heavy Rain, tú sabes cómo están copiándose de cada uno de cada... ¿Sabes que Heavy Rain también hizo lo mismo? Mm-hmm. Siguiendo, Zombieland, la película favorita de Billy. Yeah. Esa la llegaste a ver, ¿verdad? Sí, te seguro que sí. Ah, yo no la he visto, pero estoy esperando. Está brutal. Pues en Blu-ray, cuando salga ahora en febrero 2, va a traer, va a incluir, mira, un tema para el PS3. Este, dinámico. Está bueno. Así que todavía no han presentado cómo va a ser. No lo veo por aquí. Este, pero fíjate, me gusta esta idea. Porque si resulta bien, me imagino que se van a copiar y incluirán en próximas películas los temas. Y a mí me gusta. Creo que no es la primera, creo que ya ha salido otro. Yo sé que había salido la de ahora, la de District 9, pero lo que traía era el demo de... El de Watchmen, yo creo que traía algo para PlayStation 3, creo, no estoy seguro, el Blu-ray de Watchmen. Ahí no te sé decir. Pero fíjate que es una buena opción, así que los que fanáticos son Zombieland y que tienen PlayStation 3, pues mira, tienen algo adicional por qué comprar la película en Blu-ray. Sí. Ah, por supuesto, Blu-ray. Tú mencionaste que el theme es dinámico. Uh-huh. Sí. Sí, este, yo lo que he escuchado es que va a cambiar este como tal los icons a rojo, y lo que vas a tener en el background cambiando son una serie de imágenes de la película. Ah, okay. Yes. Ya veremos. Veremos. Y ya con respecto a la noticia anterior, aunque no es Capcom, pero ya que mencionaron de los juegos que van a salir, se anunció en estos días que van a sacar una versión para el PSP de BlazBlue, así que para Itachu que juega eso, ya sabe que puede, entre comillas, comprar. No, bueno, pero no comprar, porque tú sabes que ahora lo hackearon también a ti. Oye, ay, Dios mío, yo quiero decir muchas cosas, pero me estoy aguantando. Adelante para último. Ay. Me da gracia porque él viene y dice por Twitter, salió Tatsunoko vs Capcom. Yo, pero espérate, eso fue el domingo. Yo, espérate, ¿cómo es? Pues yo cogí y llamé a GameStop y dije, espérate, que estoy escuchando que está, se hace el juego. No, el juego no será hasta el martes. Yo, y le escribo, ¿cómo tú conseguiste el juego? Por el bajo mundo. Y es que Itachu es uno de los que are matey. Pirates of the Caribbean. Ay, Alejandro Itacho. Este, no, pero salió una noticia que aparentemente el que logró hacer el jailbreak para los iPhone aparentemente abrió ya el PlayStation 3. Este, oye, hoy mismo, ya, ahora mismo están tirando por Twitter que ya publicaron el código para... Sí, él lo publicó ya hoy, lo publicó hoy. Que ya salió, ya está. Mm-hmm. Ayer lo habían dicho, pero ya hoy publicaron el código, o sea que ya esto está allá afuera. Sí, eso es así. Él lo publicó él hoy mismo, puso en su personal blog, puso el código, pues para que la gente empiecen a ver si ahora empieza la cajera del gato y el ratón, como dicen. Uh-huh. Así que veremos a ver qué pasa. ¿Qué va a hacer Sony si va a tirar un sistema? Un firmware nuevo, ya tú verás. Sí, ya mismo el 4. Uh-huh. El 4 ya mismo. El 4, ¿qué añade? Nada. Nada, es security nomás. Sí, este, si todo sigue así, se tardó 3 años, 2 meses, con 11 días para poder hackear el PS3. Mucho. Se tardó un montón. Yo lo que había escuchado, lo agarraron hackear, pero no fue tan fácil. Envolvía uh-huh. tener un PlayStation de los viejos. Este, cuando digo de los viejos, pues no el Slim. Uh-huh. Y entonces tenían que, en el sistema operativo, creo que tenían que instalarle una versión de Windows, y dentro de Windows tenían que hacer como que un remote PC con otra computadora que estaba en otro lado, y era un procesazo, tú sabes. Sí, que no fue fácil, no fue fácil. Oye, y todo Windows. Microsoft. Y todo lo añade a todos. Ay, señora madre. Ya el código está afuera, ya está... disponible para que todo el mundo. Es cuestión de ahora, a ver si de verdad es tan fácil ahora hacer lo que quieran hacer, y veremos a ver qué pasa. Ya mismo me envían por Twitter: mira, Sky Crawler, tengo ese jueguito que tú quieres, Yakuza 3, lo tengo a gatito. Sí, ya 5 pesitos. ya, no, yo creo que no va a pasar una semana, que ya no van a estar haciendo esos ofrecimientos. Sí. Mira, tengo Final. Tengo Yakuza, tengo Heavy Rain. Heavy Rain. Pra. Pero veremos a ver qué pasa con eso. Así que prepárense para más firmware update. Nada, esa era la última noticia de la semana. Ahora vamos con Billy. ¿Conmigo? Yeah. Oh, llegó la hora del tema de la semana. El tema de la semana, que como estamos un poquito ya tardecito, lo que vamos a hacer es que voy a tirar una pregunta, y no voy a tirar una pregunta estilo el hamster PR, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta que yo lo que quisiera es crear discusión en el post. No, entre nosotros mismos vamos a decir, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué juego ustedes consideran que a ustedes les gusta, pero no mucha gente le hace la atención? Y lo traigo porque pues yo he estado notando que mucha gente ha jugado muchos de los juegos que por lo menos nosotros hablamos, ¿verdad? Como la serie Yakuza, o Ico, o Shadow of the Colossus. Fuera del aire estábamos hablando de juegos que yo sé que sin calización va a mencionar Beyond Good and Evil, Psychonauts. So, para ustedes que nos dejen un comentario de qué juego ustedes consideran que fueron juegos buenos, ¿verdad? Que yo sé que EPJC si comentara diría, los SmackDown vs. Raw, ¿verdad? Nadie los jugó, lo que sea, pero nada, yo personalmente voy a empezar Yakuza, que es una serie excelente, que no mucha gente le pasó por el lado porque lamentablemente Sega tiene un departamento de mercadeo terrible. So, lo tiene que dejar por word of mouth para que se riegue, pero word of mouth no es suficiente. So, ese es mi yo creo que yo he dicho suficiente sobre este juego, no voy a mencionar más nada. Si quieren saber más del juego, lean mi post. So, personalmente ese es mi pick. Y Johnny, ¿cuál sería el tuyo? Sí, eso ahora mismo estoy pensando, Michael, en lo que yo pienso, yo tengo ahí. Fíjate, al PI, Shadowheart. La serie de Shadowheart. Por lo menos yo, cuando vine fue ya cuando ya el PlayStation 2 estaba en las últimas, como uno dice, que fue por un par amigo que me dijo, mira, pruébate este juego. Fuimos a la casa y lo vimos, y de verdad que el juego es una de las series, no tiene las gráficas de los Final, o sea, los Final del 10 en adelante no, pero la historia está brutal y es bastante actual, en la actualidad. Y que de verdad que les recomiendo a los fanáticos de RPGs que si no han probado Shadowheart, la serie de Shadowheart, aunque el último no está diablo tan bueno porque ya no era la misma casa la que la hizo, pero los primeros dos están fuera de liga, así que se los recomiendo a ojos cerrados que prueben Shadowhearts y Shadowhearts Covenant, que las dos es continuación, o sea, una sigue la historia de la primera, que son excelentes RPGs. Ok, tengo uno. Okay. Pero no está obscure, pero este juego, ¿te recuerdan de PS2? Creo que también PS1, de Legacy of Kain. El Soul Reaver. Ese juego a mí me encantaba, ¿verdad? Que era un clon casi de un poquito bien parecido a Tomb Raider. Y tiene un fog demasiado. Y dije fog con G. Horrible, que tú no veías nada para el frente hasta que estuviera a 5 pies al frente tuyo. Pero ese juego me encantaba, la mecánica del juego, así, estilo un poquito como Zelda también. Que había que hacer un poquito de backtracking en algunas partes. Sería un buen jueguito que le hicieran un remake y que la gente lo probara, porque es verdad que era un juego bien bueno. O sea, la historia estaba bien buena también. Sí, ese juego lo desarrolló Crystal Dynamics. Yo no sé dónde están ellos ahora, pero era cuando ellos estaban con Eidos. Y ahora, esto es, no sé si ustedes lo sabían, Eidos le pertenece a Square Enix. So, dependería de Square Enix lanzar. Pero ya, Legacy, la Soul Reaver, excelente juego. Estoy de acuerdo contigo, Michael. Bueno, pues en mi caso yo juego bastante mainstream. Por lo general, pues yo juego más lo que juega casi todo el mundo, con excepción quizás de los puzzles. En los juegos de puzzles, por lo general, mucha gente llega hasta los juegos que son como Tetris o Bejeweled, cositas así. A mí me gusta ir un poquito más en depth. Y hay un juego de PSP que yo lo encuentro excelente. Yo creo que los reviews de este juego han sido súper arrastrados. El juego es PQ2, también está el primero, que es PQ, que es Stanford Practical Intelligence Coefficient. Y es un juego de puzzles tridimensionales, donde tú controlas un personaje y todo es como un cubo. Y hay diferentes mecánicas envueltas en el juego. Ya que tú tienes que tomar el cubo y acomodarlo en un lado, y el objetivo es de llegar del punto A al punto B. pero se convierte de, en cualquier momento se pone súper difícil por la manera de controlarlo. Hay cubos que son hasta de cristal, so tienes no, que ver dónde lo suelto y todo. Y no solo eso, y el piso atrás que te tiene, sí, sí, y el piso cubo y yo dije fuck, y el piso que de atrás que te empieza a desaparecer y tú puedes desaparecer, imagínate. Sí. Ah, ¿tú lo has jugado, Johnny? Sí, chacho, se fue tan nítido. Sí, a mí me encanta, y no, los levels que tiene el investigador son súper difíciles porque no te da break. Sí. En específico, para el que no sepa, tú estás resolviendo el puzzle tridimensional, pero tienes un personaje atrás que es un investigador que va persiguiendo los pasos que tú das. So, es básicamente como si tuvieras tiempo. Entonces tienes que añadirle esa dimensión extra a tratar de engañarlo para poder tener tiempo de resolver el puzzle. También hay unos que son tienen como unos rayos láser. Y entonces si mueves algunas cosas, el láser conecta con otro lado y mueve un switch o te mata el láser. En verdad que el juego es súper bueno. ¿Tú sabes qué? Que yo siempre he visto ese juego y lo he visto en la sección de pre-owned, ¿verdad? En las tiendas. Pero no sé por qué, ahora que tú lo dices suena interesante, pero ese juego para mí tiene uno de los peores cover arts que yo he visto, porque cuando yo lo veo se ve genérico, yo por eso es que no me llama la atención, pero cuando tú lo mencionas dice contra. No, el juego es bueno, papá, el juego está bueno. Y Juan Carlos, una pregunta, ¿cómo tú llegaste a jugar ese juego? O sea, ¿qué fue lo que te llamó? ¿Verdad? Porque si por medio de un demo del PSP, había una página que yo visitaba antes de que estuviera el PlayStation Store robusto y todo. Yo visitaba una página, ahora mismo no recuerdo cuál era, hace tiempo que no voy, donde ponía, la persona ponía muchos demos traídos desde Japón. Este juego yo lo jugué y era en japonés las instrucciones, pero como el demo está limitado, tú entrabas y yo, wow, me encantó. Y yo fui de los, yo creo que el único acá, que estaba esperando que saliera este juego y fui y lo compré nuevo. No, ese jueguito de la que así fue, yo también jugué el demo y me quedé enchulado el juego también. Porque el jueguito está nítido. Yo voy a tener que buscar ese demo porque ahora me interesa eso. A mí me gustan esos juegos que son así. ¿Y Echo Chrome lo ha intentado o no? Echo Chrome, sí, excelente también. Hay veces que uno no está en ese frame of mind, como que uno no lo capta. No le sale nada, no le sale nada. Sí. Está bien casado el trabajo, eso no. No, de verdad, Echo Chrome, hay veces como que tú tienes que estar como que con la mente fresca para eso, porque definitivamente, nada más por lo menos en el demo, que fue lo que yo he jugado, el primer mundo a mí me dio dolor de cabeza. Pero no por el factor pozo, es por la dimensión, porque tú no sabes qué es arriba o abajo. Sí, exacto. El que hizo eso de verdad que no tenía más nada que hacer, porque de verdad que quedó también brutal. No, quedó bien. No, lo gracioso es que Echo Chrome tiene, para tú hacer tus propios levels, yo no tengo imaginación para crear un level así que las dimensiones estén tan skewed, como que arriba ahora no es arriba, es abajo o es al lado. Y hay gente que ha hecho, papá, que están nítidos esos niveles. Oye, Johnny, te iba a hacer una pregunta, regresando a los RPGs. ¿Tú consideras que la serie de Shin Megami Tensei son series que la gente deja de pasar o es más que para los hardcore de RPGs? Entonces que el tema, yo creo que más para hardcore, porque aunque el último Persona, el 3, que fue el que como tal el boom de ellos, como se fueron más al mainstream, un RPG que tiene elementos de los Shin Megami Tensei, pero se fue más para el mainstream y pegó de una manera que sacaron creo que dos versiones de la 3 y la 4 la tiraron, la tiraron rápido, ¿sabes? Porque la convirtieron en un emo-ish. Sí, eso sí, no lo es. Pero la serie yo creo que es más hardcore. Mucho más hardcore. Los temas no son tan, o sea, no todo el mundo está dispuesto a escuchar esos temas, ¿entiendes? No, es que se me ocurre porque primero, pues los Shin Megami Tensei, la gente siempre lo que habla son dos personas, usualmente. Pero también está que si el Digital Devil Saga, Shin Megami Tensei Nocturne, los Devil Summoner, yo tengo todo eso por ahí, tanto. A mí me encantan también. Soy loco con eso. Otro bueno, mira, Parasite Eve, la serie de Parasite Eve. Ese otro clásico que, eso es PS1, imagínate, yo estoy loco que la tiren ya para el PSP. Eso es lo que tienen que lanzar, exacto, PSN. Eso es otro clásico que la gente a lo mejor lo dejó pasar porque es Squaresoft, pero es muy bueno. Xenogears. Sí, excelente. Chacho, es excelente, papá. Y el mejor de los Xenogears, el Xenogears original. Pues los demás fueron unas copias ahí media. Pero Xenogears es el de PlayStation 1, ¿verdad? Sí, el de PlayStation 1. Sí, porque después que vino Sino Saga. Sí. Que era más este cinema que juego. Que era de hecho, nada más tú prendes el PlayStation y lo pones era media hora en lo que antes de moverte cinco pasos para que te saliera otro cinema. ¿Sabes? Te dormías. No, entonces la historia no es tan pegajosa, ¿sabes? Que tú te diablos, ¿sabes? Tú te duermes. Xenogears fue mucho mejor. Yo pienso que otro juego que mucha gente pasó, ¿verdad? Y fue este Shadow of the Colossus. ¿Sí? Ese fue puro este word of mouth, pero de verdad, eso fue un juego que excelente. O sea, alguien a lo mejor en concepto no lo hubiera entendido, pero el factor de que el mundo estaba vacío, ¿sabes? Y tú tenías que usabas tu espada para dirigirte a donde estaba el próximo Colossus o Colossa, y como que sea que la gente le llame. Eso de verdad que... Y la historia es lo mejor. Que es una historia sin voz, sin nada. Es una historia que el ambiente te la cuenta y tú al final estás como que... Uy, wow. Ya, lo así mismo. Igual que Ico. Ico, exacto. No. Ico estaba fuera de liga y, ¿sabes? y no hablaban. Todo era por señas. Y el idioma que hablaban nadie lo entendía. Y pero es como tú dices, la imagen y el ambiente te contaban la historia. Y con eso tú te quedabas pegado y al final... Los finales están fuera de liga. O sea, tú te dices, diablo. Definitivamente, esto me da a pensar que este año, ¿verdad? Yo pienso que muchos juegos van a salir que son secuelas o son este los sucesores espirituales de muchos de estos juegos que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Heavy Rain, Indigo Prophecy, tenemos The Last Guardian, sería Ico / Shadow of the Colossus, ¿sabes? Que para mucha gente, ¿verdad? Como están tratando de pompear todos estos juegos, para mucha gente que no saben que estos juegos vinieron en concepto mucho más atrás, y sería bueno, ¿verdad? Que sí, para expandir, ¿verdad? Su sabiduría en juegos que se traten estos juegos, ¿verdad? Que estamos aquí mencionando. So, muchachos, ¿ustedes tienen algo más que añadir? No, si es por añadir, estamos la noche aquí entera. No, yo ahora mismo pensando así de juegos que son, ¿verdad? Yo no voy a mencionar más para que la gente mencione. Vamos a que la gente mencione, sí. Exacto. Pues ya saben, comenten qué juegos ustedes piensan que no fueron muy apreciados por ¿verdad? Por la población gamer, ¿verdad? Que este juego no recibió mucha atención que se debería mencionar. Quizás ustedes sepan algo que nosotros no sabemos. Exacto, y así sí. Yo puedo tratar. So, dejen sus comentarios, sus opiniones, sus ejemplos, todo en el post del podcast. Ahora vamos a ir a una pausita. Acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNTR.com. Yeah. Yeah, oh yeah. Regresamos con el podcast. Sorry. Regresamos con el podcast y ahora vamos a la sesión de comunidad y de Club Platino con Juan Carlos. Y clasificado, que no se te olvide. Yeah. Vamos a comenzar con la sección de clasificado. Tenemos un update que lo escribió Moisés, God Racer, lo escribió hoy martes. Como ya mencionamos, Moisés compró Mac y nos dejó un mensaje aquí. Dice: busco de la poca gente que hay que tenga Mac para pasarla mejor cuando juegue. Ya que el juego carece de poder crear un soldado para cada army, sepan que me encuentro en SBER, así que espero que todo aquel que iba a comprar no lo haya hecho hasta que lean esto. Ya está el de bien mandón, el Co-Racer. Ya tiene dos, y un posible tres. O para el clan ahí. Que veremos a ver. Yo espero que no se haga así como Michael. ¡Muévete! ¡Muévete! Pero si Johnny dice que este juego está bueno, yo arranco y tomo las riendas del clan y me pongo así. Va a estar nítido porque pues tiene esa vaina de. de un líder, que hay que seguir al líder. Y pues, si haces lo que yo digo, vamos a estar bien. Exacto. Si no es que el hamster PR se te... Se da, no. Ese tipo no. Yo le doy decline. No. Para que vaya a jugar con Michael, que sepa que hay dos maneras de hacer las cosas. Está la manera incorrecta y está la de Michael. Claro, claro, eso es así. Si no, pero sale en Kirsten, en el último. No me caía, ay. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección de comunidad, donde tenemos tres nuevos integrantes. Se une a la comunidad Crack69 de Laja. Sin ambición, ¿verdad? Sí, sin comentario ahí. También se une Alejandro _ LP _PR de Manatí. Ah, mira. Sí, ahí, vecina de Johnny. Casi. Uh-huh. Y también se une Egon Adrián de Bayamón. Así que bienvenidos. Con esos nuevos integrantes llegamos a 171 integrantes en nuestra comunidad. Todavía no tenemos suficiente para hacer un private match completito lleno de mag, pero vamos en camino. Bienvenidos sean todos. Sí, bienvenidos. Y cuando visiten la sección de comunidad van a notar un cambio. Sí, ya lo vi. El mapita de Puerto Rico tiene colores nuevos, ya que nuestro auditor de la página, uno de los auditores, Punishment Avis, nos dejó un comentario pues que las diferentes tonalidades de azules se le hacía difícil verlas. Así que los cambiamos por unos colores que definitivamente no va a confundir. Además de añadir esos colores, añadimos el mapa de Estados Unidos, uh-huh, para pues hacer reconocimiento a los estados que van representando nuestros otros integrantes de la comunidad. Ahí estamos Billy y yo. Side by side, Juan Carlos, estamos así al lado. Al ladito. Qué bueno. Y pues eso es básicamente los nuevos updates en comunidad. Les recordamos que si usted visita nuestra página o escucha nuestro podcast, nos gustaría saber su PSN ID y de pueblo o estado donde vive, pues para incluirlo en nuestra comunidad y que otra gente los pueda approach para jugar. Y pasando ahora a la sección de Club Platino, tenemos un solo update y viene de parte de Divetos 5. Nos dejó saber que tiene sacó el trofeo de platino de Uncharted 1 y este es su cuarto trofeo de platino. Una pregunta, ¿y Tachu no te dejó saber que el término tiene el platino de Fallout Game of the Year? ¿Lo sacó? Sí, lo sacó. Bueno, por lo menos en la sección de Club Platino no veo ningún comentario. Parece que Itachi está humilde, ¿eh? No quiere decirlo, parece que quiere bajar en el... Está bien, déjame. Bueno, déjame verificar ahora en vivo aquí. Yo hice esto cuando llegué hoy. Vamos a ver si hay algo aquí rápidamente. Business Assassin nos dejó saber que sacó el trofeo de Platino de Little Big Planet. Claro, ahí. No. O sea, que es platino de Fallout. Enero 24, 2010. ¿Enero 27? No, 24. ¿Qué dice ahí? Ah, ok. Ah, bueno. Pues nada, los líderes de el Club Platino son Forsaken _ PR con 32. En segundo lugar, Deadpool 99 con 30. Y en tercer lugar, Mixem con 20. Pues llegamos a la sección del Club Platino, seguimos con Michael. Y estamos ya en cierre de podcast, gracias a Dios, porque estoy bostezando mucho. Ya ya estuvimos hablando de todos los temas habidos y por haber en el mundo geek. Así que llega el momento de despedirnos. Recuerden que este podcast lo pueden conseguir en iTunes, bajarlo a través de Media Go, o también lo pueden escuchar directamente de la página de psnpr.com. También nos pueden dejar una reseña, por favor déjenos reseñas en iTunes, que no hemos visto una hace tiempo, sí. Y aunque sea un tremendo podcast o buen trabajo, muchachos, sí, eso es agradecido. Sí, okay, nos ayuda, nos ayuda. Le mando los chavos o something like that. No. También nos pueden dejar rating en iTunes. estamos en Playfire, el clan PlayStation Network Puerto Rico. Estamos en Twitter, nuestra cuenta PSN _ Puerto Rico, en nuestras cuentas personales de Mangavi, SkyCore 1138, Sephiroth 2006 y Gatonejo _ PR. Y también pueden seguir las aventuras de Hamster PR, que es nuestro nuevo colaborador en el blog. Colaborador entre comillas, porque yo no sé, eso fue Juan Carlos que lo invitó, pero él no está en payroll. Que sepa. So, él se mete ahí la cuchara así, me parece que nada, nadie lo escucha en la casa y viene por ahí. Y creo que vive con el barbero o algo así. No sé, nadie lo quiere. Anyway. Síganlo, de vez en cuando se tiene un comentario estúpido. Sí. Él se pasa estudiando la historia del video gaming, así que... Sí. Y haciendo preguntas interesantes todos los días. De hecho, no tenemos preguntas interesantes esta semana que él no haya enviado. No creo. Porque él iba a estar en el podcast, fue la semana. Es verdad que yo lo saqué. Pero nos, a lo mejor la semana que viene nos envía una pregunta interesante para que la gente conteste. Maybe. también tener, si es que Billy deja que sobre llegue o boja el email. también nos consiguen en Facebook, grupo PlayStation Network Puerto Rico, y en nuestro fanpage PSN Puerto Rico, que mucha gente va al grupo pero no va al fanpage. No sé cómo es que no ocurre esa transición, quizá el search no lo lleva al fanpage, pero estamos ahí, PSN Puerto Rico, el fanpage. Y hemos llegado al momento de despedirnos. Así que, muchachos, si tienen un chabro, este es el momento de hacerlo. Pues nada, quiero darle un chabro a la esposa mía, hermano mío, a Carlos Borrego, mi abogado, que también nos escucha, papá, y se compró el PlayStation 3. Así que, welcome, papá. Escucha eso, Draco, yo ni tiene abogado. Sí, déjalo que se zafe. Y quiero darle un shout-out a Alberto, al Zinca y a Macharelo, que de verdad que estuvo muy buena la última reseña de Darkside fue. Sí, la Darkside muy acertada, eso es así. Y de verdad, como él, aprovecho para invitar a cualquiera de la comunidad que de verdad quiera contribuir con cualquier cosa. No tiene que ser un maestro en arte, lo que sea, en cualquier cosita, detallito, sí. Mira, como a mí, en el PSN me dejan un mensajito, mira, esta noticia, y yo busco más información, y la desarrollamos, y le damos el crédito, porque pues, eso es para ustedes, sí. Que de verdad los invitamos a que contribuyan. Y preguntarle a Macharelo y a Moche, que tenían dudas, que uh-huh. Si podían escribir la reseña, y nosotros los orientamos, le dimos, y miren, ahora termina la reseña que han sacado, así que no importa lo que sea. Eso es. Y nos ayudan porque nosotros somos cuatro y apenas nos da tiempo de jugar juegos. Tenemos muchas responsabilidades y esto es una comunidad, así que de todo para todos. ¿Cuánta reseña Itachu puede haber sacado para allá ahora? ¿Verdad? ¿Con cuántos juegos que juega? Uh-huh. Eso es así. Ay, Itachu, apúntate, vamos. Sí. Aunque sea de los Pirates de Caribe, no importa. No, pues se tenía una reseña. De Dragon Ball, puede sacar una vez de Dragon Ball, de cómo se llama el otro juego que él juega, Naruto. Sí. Exacto, no hemos tenido una reseña de Naruto. Eso es otro juego que pasó por debajo de radar de mucho y es muy bueno. Y es bueno. Uh-huh. Cuando pongan 15 pesos. No creo que vaya a pasar. Esos animes son bien caros. Sí. Ah. Sí. Pues yo quisiera darle un shout-out a mi esposa. Va a ser su cumpleaños en este fin de semana, por eso es que fue una de las razones, ¿verdad? Que Happy birthday to you. Ella no está aquí, no nos puede escuchar, pero cuando escuche el podcast, sí, lo voy a ver. El día de cumpleaños, de hecho, se lo voy a decir. Quiero darle muchas felicidades. Gracias, le voy a decir gracias. Habla mucho más. Le voy a decir esto a ustedes, gracias. A mi hermano Alberto, Sincarización. A Dennis, a Itachu, Pirates of the Caribbean. Itachu Sparrow. Ah, tengo una noticia, Gelox se compró un smartphone, ahora es nosotros en la adicción a Twitter y a adicción de todo lo que venga con los smartphones. So, felicidades, Ángel Gelox. Espero que no sea como el de Zinca. Es con la misma compañía, pero no sé si es el mismo teléfono. Bueno. Sigan a Macharelo también se apunta en Twitter. Uh-huh. Los invitamos a que se unan a Twitter porque es tremendo lugar para hacer una conversación y conocer gente interesante. Exacto. Uh-huh. Imagínense este podcast, pero nosotros lo seguimos todos los días en Twitter. So, todos los días. Y hablamos, bueno, hablan de supuestamente de habichuelas, de orgánicas, de... Con foto y todo, sí. Yo voy a Walmart y veo cosas y saco fotos y las pongo. Que de hecho, escuché que me tripearon el recorte. Y cuando venga acá, le tiran una camisita amarilla ahí. Ahí perdí todas. Y unas bolsitas para que quepa. Ay, perdimos, olvídate. Este podcast sí que definitivamente no es correcto. No, eso fue una excepción, políticamente el resto fue una excepción. Ahora volvemos a nuestra programación regular. Y especialmente al Gallin Boricua, que últimamente está como que bien escondido, pero de vez en cuando sale por Twitter porque él hace su geocaching. So, bueno, cuando él hace su geocache, que es la única vez que se encuentra. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues un saludo a él. No sé si está trabajando, ¿verdad? Bueno, es que ahora, como está en el mismo horario de nosotros, uh-huh, básicamente, pues trabaja y está más en la vida normal de nosotros. ¿Cómo? Hay que cambiarse el nombre porque ya, ahora, como no está en Japón, ahora no puede ser Gaijin Boricua, ahora tiene que ser el Foreigner Boricua. Ah, Boricua. ¿Verdad? O Stranger Boricua. Son mis shoutouts. Y yo quiero enviar un saludo, obviamente, a Gelox y a Macharello, que están nuevos en Twitter, a Lourdes, que me puso a ver los followers el otro día, y Lourdes tiene más followers que yo, que nosotros, que todos nosotros. Wow. En Twitter. Y ella que empezó, ay, yo no sé para qué es eso, y no me gusta. Y como todo el mundo, o sea, que entra a Twitter y se quedan como que, no saben qué, para qué es. Okay. Yo me entretengo mucho con ella y con el profesor Xavier. Ellos tienen unas conversaciones, papá, del día entero. Sí. Te digo, el podcast sigue. El podcast, ¿sabes? A pesar de que no somos nosotros, es como si fuéramos nosotros hablando. Eso, ¿verdad? Uno es a Twitter. Yes. Y yo, me falta yo dar los saludos. Que Michael es loco cortándome. Sí. Quiero enviarle un saludo a dos, en plural. Alberto Ramírez. Y primero, pues, al hermano Billy, a Sincalización, saludo, que hace tiempo que no hablo con él. Y al otro Alberto Ramírez, que es de la comunidad mexicana, Press the PS Button, que es por la persona que contactamos para cuadrar lo del torneo internacional, que de casualidad también se llama Alberto Ramírez. Este es un nombre elegido para gamers. ¿Eso es cuánto? ¿Eso es este domingo, verdad? Eso es este domingo. Ya básicamente tenemos a los 8 integrantes. Falta tan solo uno por confirmar. Esperamos que en el transcurso de esta semana pues confirme. Y el domingo pues sería el evento. Vamos a intentar hasta donde sea posible tener espectador, que sería yo, y trataré de tirar video, pero en caso de que la conexión se vea afectada, como anteriormente sucede cuando hay un espectador, pues estaría retirándome hacia el chat y dejando que el juego fluya con normalidad. Pero trataremos de tener fuerza. Mm-hmm. Última hora, Rock Band tiene que sacar una versión free en el App Store. Sacaron una versión free de Rock Band. No sé, pero está número uno. En los free. Ya estoy bajando. Oye, es un experto cortándote, sí. Juan. Perdón, de verdad que te iba a cortar. Yo pensé que ya te había dado. No sé, pero perdón. No, a propósito. Y nada, esto sería todo por este podcast. Muchas gracias por su sintonía. Y nos vemos en el próximo episodio, si Dios quiere. Así que hasta la próxima, gente. Bye. Bye. Vale, váyanse. Vamos a dejar las puertas y apagar las luces. En serio, váyanse. Me voy a tomar mi Mountain Dew ahora. Wanna Slurpee with that? muchachos, buen show. Yo no puedo creer que ustedes no entienden. Mountain Dew, no entiendo. Pero es que no entiendo. Pues, ¿cómo explicar eso? Mountain Dew, tú lo dijiste. Es que esto es un refresco, mire. No, Johnny. ¿Cuál es el chiste? Mountain Dew. Mountain Dew. Ok. Ya ponme por Twitter a ver si alguien lo entiende, porque yo no entiendo este chiste. Ay, ay, ay. Oh, all right. Mountain Dew. Perfecto. déjalo ahí porque yo no... Está bien, yo ya no voy a tirarme más chistes porque nadie nunca me lo entiende. Good night. Good night. Good night, my friend.